quitará la cadera. Como un cielo que me brinda el corazón, la cadera, vos sos la alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que se quiere ser campeón. La cadera, no me lo para. Romance que no entiende la razón, la cadena, vos sos la locura, la vida sos mi viejo, mis amigos te la aguante la emoción. A cadena, no puedo parar, a cadena, cada vez te quiero más. Hoy no podemos perder, muchachos, la llamita pega la cadena, bien borracho, bien borracho, bien loco se va a la vida. La cadena, la cadena, la cadena, la cadena. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. No estaba tan sensible con ese mismo que aumenta la sed. Te adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. Tiempo es arena en mi mano. Ve por tus marcas. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a Racing Sin Fronteras. Y arrancamos así, Lago en el cielo de Gustavo Cerati, quien hoy llegó su deceso, hoy dejó ya esta tierra. Gustavo Cerati pasó a mejor vida, el ex vocalista de Soda Stereo, racinguista también, así que, bueno, paz a los restos del gran Gustavo Cerati, que lo vamos a recordar, será inmortal en nuestras memorias. Marcó quizá un hito en la música en idioma castellano. Ya después de un largo tiempo, en un coma que terminó en el deceso de Gustavo Cerati, así que paz a sus restos y bueno, un fuerte abrazo para la familia, ¿no? De Cerati, y obviamente para la familia racinguista, que está tocada también por el sensible fallecimiento de Cerati. Como dije antes, marcó muchísimo en muchos de nosotros. ¿Quién no escuchó Soda Stereo? Tremendo. Y bueno, así que a recordarlo como se debe, un poquito de música de Cerati ahí de fondo en Racing Sin Fronteras. Así arrancamos, gente, hoy jueves 4 de septiembre, arrancamos con Racing Sin Fronteras. Venimos a hablar de la semana en Racing. Quedan 2 días de entrenamiento donde, bueno, pareciera que ya se asoma el 11 titular que usará Coca, con un cambio nada más. Iría el equipo de Diego Coca para enfrentar a Lanús el próximo domingo a las 17:15, si no me equivoco, ahorita me corrigen los compañeros la hora, en el cilindro de Avellaneda, donde esperemos, ojalá que esté a reventar para darle el apoyo a este equipo que se lo merece. Un clásico no cambia nada, a nosotros no nos cambia nada un clásico, la gente de Racing, la gente de bien, no le cambia nada, por eso sé que van a ir y van a hacer explotar el cilindro. Así que ya vamos a traer más información al respecto del juego. Obviamente también lo que tenga que ver el tema de entradas que arrancó hoy y todo lo demás. El saludo para Marquitos Chaile, que nos está escuchando. El saludo también para Dieguito RC. El saludo para la Combo de Racing. Acá el amigo que escribe, querer a Racing, el amigo o la amiga que escribe, saludazo para ella, Geraldine Acadé también, y para toda la gente, Cecilia Rial, Nicolás, que nos están escuchando, están junto a nosotros, así que el saludo para ellos y para todos los que se van a ir sumando. Paso a saludar a mis compañeros para arrancar con el programa. Martín Casal, ¿cómo anda, Tincho? ¿Cómo te va, Javi? Buenas noches a vos, a todos los compañeros, como siempre, a los oyentes. Pasan los días, la bronca bajando un poco, nunca se va a ir, obviamente, la tristeza, la decepción, pero más que nada es bronca la palabra por lo que fue el robo el domingo, pero hay que dar vuelta la cara rápido, que ganar este fin de semana frente a la Lanús va a ser importantísimo para encarar lo que yo creo va a ser un buen torneo para la Academia. Y bueno, obviamente, un saludo enorme para toda la familia Cerati, y el Rock Nacional está de luto. Sin dudas, entre los dos o tres, o tal vez para algunos también puede ser el mejor artista que ha salido de Argentina, el mejor músico, podemos poner en un top 3 tal vez, con Charly García, con algún otro artista. Bueno, me parece que Gustavo Cerati fue y será sinónimo de música en Argentina. Entonces, y encima el darle el plus de que era hincha de la Academia, bueno, es un día obviamente muy especial, como además vos marcaste, Javi, y también estuvimos explicando las redes sociales, va a ser un programa especial, así que con muchas ganas de encararlo y también obviamente hablar de la Academia esperando al partido del día domingo, que como vos decís, Javi, muy bien, seguramente va a explotar el cilindro, habilitado a todos los sectores, también la tribuna visitante que estuvo habilitada frente a San Lorenzo está habilitada, puerta 24 y 26, así que los hinchas vayan mañana a sacar sus entradas tranquilos, y si no el día domingo también van a vender en todo tipo de horario. Así es, Tincho, vamos a estar avisando obviamente también por nuestras redes sociales, también recordarle a la gente, Tincho, que ya está disponible www.racingsinfronteras.com.ar para que ingresen y lean nuestras notas, se informen todo lo que tenga que ver con la Academia, también hay notas de opinión de nuestros compañeros y ya está toda la información ahí, así que ya saben, reserva obviamente el primer equipo, inferiores, como les decía antes, notas de opinión. Armando Tito Fertita, que escribió una nota de opinión que, bueno, el que lee el título, les decimos, deténganse y lean la nota, por favor. por favor, porque está muy, muy buena. El título los hace calentar. Si leen media nota, los hace calentar. Léanlo hasta el final. Lleguen hasta el final de la nota porque está muy bueno, la verdad. Armando Tito Fertitta, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Tito? ¿Cómo le va, Javi, Martín, Santi, Gus, Pablito, seguramente que está ahí? Es un día un poco triste para quienes amamos la música, como bien decía Tincho Casal, y como bien abrías vos, Javi, esta transmisión de Racing Sin Fronteras. Se fue uno de los máximos exponentes del rock nacional, hincha de Racing, un tipo que heredero de toda esa mística y toda esa música brillante que significó lo que fue la fundación del rock nacional. Cerati tomó la posta, le dio valor agregado. Un artista excepcional, sin dudas está entre los mejores tres, entre los máximos en el panteón, sin dudas del rock nacional. Uno dirá que Spinetta es mejor, otro dirá que Charlie es mejor. Me parece que en la música es como uno lo siente, como uno lo vive, pero sin dudas que está en el panteón del rock nacional como uno de los artistas más grandes que ha dado este suelo. Pasando exclusivamente a lo que es Racing, como bien decías, ahora mismo estaba discutiendo por Twitter con algunos muchachos de la vereda de enfrente que también caen con el título de la nota, que bueno, jugamos un poco con ese doble sentido de que Independiente nos gana con la camiseta, que es lo que dicen siempre ellos, por supuesto, y bueno, dándole una vuelta de rosca para justamente pinchar un poco, pinchar a los nuestros y pinchar a ellos también. En definitiva, quien te lea es algo positivo, ya sea el de frente, este, el otro, y por suerte ha tenido una buena repercusión esta nota, y como ustedes dicen, esperando que el cilindro explote el próximo domingo frente a Lanús, será un partido importante, como ya lo analizábamos anteriormente, posterior al clásico, que sea una bisagra para bien, que sea lo mejor para Racing, y que Coca... sin matar, sin ir al cuello, entienda dónde está, que es el deseo que tenemos no solo yo, sino que tenemos todos, Javi. Coincido, Tito, muy, muy lindas palabras, la verdad, tanto para con Cerati y también, obviamente, ya en temas de Racing. Así que, bueno, gente, vamos a continuar. Ahora pasamos a saludar a nuestro controlista estrella, Gustavo Hanashiro. ¿Cómo anda, Gus? ¿Cómo le va? Se fue, me parece, ¿Si se desmutea, Gus? Se fue un ratito, me parece. Gustavo se hace rogar, sabemos que es así, pero grande. Ok. Avise antes, Hanashiro, por favor. Santiago Ramírez, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Un placer de saludarlo y compartir nuevamente el programa con su persona, Santi. ¿Cómo estás, querido? Lo mismo digo, el placer de formar parte de este grupo y con el día medio gris, ¿no? Una semana negra para Racing, para lo que significa también un artista increíble como fue Gustavo Cerati. Algunos lo lloraron hace 4 años, ¿no? Sabiendo que era muy difícil que alguna vez vuelva al mundo de los despiertos. Pero todos soñábamos con él, con que se vuelva a recuperar y que vuelva a brindarnos sus shows y su voz. La voz no la vamos a perder nunca de Gustavo, porque tiene una voz hermosa y ahora cada día va a cantar mejor, como le pasó a Gardel y como le pasó a tantos otros. Murió solamente para convertirse en inmortal, en mito. Y la gente de Racing, como ya en algún momento vamos a hablar también, tiene algo preparado aparentemente por parte de los dirigentes. Han pedido algo especial para recordar a Gustavo, que era hincha de Racing y que nos dejó un sinfín de canciones, de frases, casi poesía. Y aquel, algunos dirán que fue el mejor, otros que estuvo ahí. Para mí fue el mejor. Y se lo va a extrañar mucho. En algún momento lo negué a Gustavo Cerati. Negué su calidad. Entré en la confrontación que proponían aquellos que decían que era Soda o Los Redondos, Soda o Sumo. Y la música nunca es una u otra. La música no está hecha para dividir. Está para que cantemos juntos. Y esas cosas nos olvidamos a veces y nos fanatizamos como si fuera fútbol, justamente. Como si fuera otra cosa. nos olvidamos para qué es realmente la música, una expresión del alma, algo lindo, algo que se comparte. Y creo que Soda lo hizo. Una banda eterna que ya es mito. Así que bueno, los saludo a todos, a vos, a Tincho, al otro Tincho. No, no está el otro Tincho ahora. Está Tito, nada, no, está Tito. Y hola, Tito. Y bueno, bueno, un saludo para todos. Así arrancamos. Bien, Santi, muy muy buenas palabras. Así que es nuestro homenaje para Gustavo Cerati, eterno será hasta siempre. Cerati obviamente va a vivir en nuestros corazones, en nuestras cabezas para siempre. Obviamente sus temas seguirán sonando, como decía Gus, obviamente. El saludo para un amigo, Daniel Roque, que sé que está muy muy dolido con la muerte de Cerati, ya que es prácticamente su máximo exponente en música. Y hablé a la tarde con él y la verdad que estaba bastante, bastante dolido. Así que el saludo para Dani, arriba Dani, que bueno, creo que Gustavo está mejor que nosotros ahora, sin dudas. Ya descansa y está mejor. Creo que su familia deja un lado ese sufrimiento, ¿no? El tener que convivir con eso. Así que bueno, nada, vamos a continuar, vamos a seguir adelante y Cerati seguirá con nosotros hasta el final. Ahí está Gustavo Hanashiro, ahora sí, ahora no, vino, sí, se fue. Sí, sí. Ah, bien, ¿cómo anda, señor Hanashiro? ¿Cómo le va? No, pero escríbelo en mayúscula, escríbelo en mayúscula, por favor. Cuando pueda, lea el chat interno. Bueno, estoy en otra cosa, estoy ahí. Me suma las palabras de todos. De por esto que pasó con Cerati es una calamidad, ustedes saben. Mi suegro tuvo un ACV también a principios de este año y así son, ¿no? Algunos son más manejables que otros, así que bueno, para todos los fanáticos de Cerati y para su familia obviamente, ni más sentido pésame. Creo que uno puede ser fanático no de Cerati, lo puede haber seguido o no. Creo que lo que es indudable es que marca una época en el rock nacional. Creo que eso no lo puede negar nadie, ni el más frenético fanático de Los Redondos. Así que creo que tendrán que aprender alguna cosa. Flor de banda van a armar, ¿no? Se fue el Flaco Spinetta, se fue Cerati, Papo, Flor de banda van a armar. Allá por ahí, en el cielo, no había mucha música. Así que bueno, me sumo a esas palabras y bueno, nada más. Muy bien, Gus, hoy un programa especial donde vamos a hablar de Racing. Vamos a tocar a fondo a este Racing que, bueno, sobre 15 puntos disputados, tiene 9 más un gane en Copa Argentina, así que vamos a hacer un análisis profundo junto al resto de compañeros de lo que ha sido esta temporada para Racing y vamos a ir desmenuzando un poco. Gus Hanashiro, le paso la posta nuevamente. Sí, cortito, me olvidé con esto de Cerati, pero lo había prometido. Le quiero mandar un saludo y dedicarle el programa de hoy a don Ernesto Castillo, que es el papá de Gonza Castillo, que nos escucha por primera vez el lunes, tiene unos 70 años o un poquito más, así que bueno, ahí parece que debe estar prendido como el hijo, medio enfermito el hijo, ¿no? Medio está pasado fanático, pero el papá seguramente habrá sido uno de los culpables de que sea hincha de Racing, así que bueno, para él un saludo muy grande y acá le vamos a tratar de hacer compañía un par de veces por semana, los lunes y jueves a las 22, don Ernesto, así que un abrazo a la distancia. Mi nombre es Gustavo Hanashiro y vivo en Los Ángeles, en los Estados Unidos, así que un abrazo de acá y de mis compañeros. Bastante. El saludo también, Adiero Bus, para don Ernesto Castillo, como ya dijiste, el padre de uno de los que hace rato ya nos escucha, Bus, está pegadísimo siempre, Gonza Castillo, así que el saludazo para don Ernesto, de acá, de Costa Rica, Javi le te saluda, don Ernesto, así que un abrazo. Bus, ahí te escribí al chat, a ver si me ayudas con eso. Ya para arrancar, Gus, para pasar a saludar e integrarlo al programa directamente, Gus. Ahí va. Bien, muchas gracias, Gus Janachero. Al ser las 22 con 25 minutos, ya arrancamos hablando de Racing. Martín Casal, bueno, perdón, Tincho, antes vamos a pasar a saludar a un invitado especial que tenemos esta noche. Tincho, tenemos a Nicolás de esta locura llamada Racing, así que pasamos a darle la bienvenida. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Racing Sin Frontera, Nico. Buenas noches, Javi, buenas noches a todos los chicos. La verdad, un placer estar en Racing Sin Fronteras, un programa que está creciendo mucho en el último tiempo. La verdad, felicitarlos también por la página, ya pude hablar con vos, Javi, en su momento. Y bueno, nada, hoy un día muy especial para todos. Ya lo han dicho todos los compañeros que han arrancado esta transmisión. Cerati ha sido un grande en la música nacional argentina. Me tocó verlo en su último recital en Buenos Aires. Vi también su último recital con Soda Stereo aquí también en Buenos Aires. Así que imaginan lo que duele. Y sobre todo, cuando se va un hincha racinguista, duele un poquito más, ¿no? Sin dudas, Nico, eso era lo que hablábamos con el resto de los compañeros, pero bueno, a ponerle un poquito de onda, ¿no? Y qué mejor que seguir escuchando sus temas. Creo que es lo más rico que nos puede dejar un tipo como Cerati, Nico. Sin ninguna duda, obviamente que Cerati va a quedar en todos, en la música, cada uno sabe cuáles son sus canciones que lo hacen sentir identificado, porque yo creo que es tanto Soda como Cerati también de solista, ha dejado canciones para cada uno y para cada momento de su vida. Pero bueno, nada, hablando un poquito de Racing tiene que levantar cabeza después de un duro golpe que ha tocado sufrir en el Clásico de Avellaneda. Para mí, un clásico que ha sido muy influenciado por el árbitro, pero que también ha tenido varias falencias Racing, que es lo que hace que termine siendo el resultado, ¿no? Como también leí bien en la nota de Fertita, a veces el árbitro influye y mucho, porque creo que fue así también en el partido. Cuesta entender algunas desconcentraciones del equipo, sobre todo en un clásico de Avellaneda, en el que tienen que entender que el clásico es un partido único. Y como un partido único lo tienen que jugar. Sin dudas, Nico, así es. Vamos a ir entonces ahora sí a arrancar con Martín Casal para ir desmenuzando a este Racing que, como dice Nico, tiene que seguir creciendo. Tincho, ¿qué le falta a Racing? ¿Qué ha dejado de hacer Racing en el arranque de este torneo, que no ha sido malo? Ha sido un arranque bastante aceptable, con un Racing que parece que tiene con qué pelear el torneo. Solo el tiempo lo dirá, Martín, si Racing está o no para pelear el torneo, pero pareciera que sí. Hay esa chispa de ilusión, Tincho. Sí, la verdad que sí, Javi. Bueno, si nos ponemos a analizar, desmenuzando un poco, no voy a tocar todos los detalles del equipo porque somos un panel bastante grande y me parece que vamos a ir tocando cada tema. Uno puede ver lo que fue la temporada anterior, la peor temporada de historia del club, lo dijimos en reiteradas ocasiones por diversos factores, y uno analiza este equipo que está a 4 puntos de la punta, que juega un fútbol bastante vistoso a la vista, o propone por lo menos que sea un fútbol bueno, un fútbol con un equipo que sea protagonista en cada cancha, algo que se dio en cada partido, salvo tal vez la cancha de Tigre, donde hubo aún muchos más errores. Tal vez es el único partido en el cual uno puede decir, bueno, Racing jugó muy mal ese día, cometió graves errores defensivos, y en ofensiva le faltó peso, salvo algunos 5 o 10 minutos. Ya tocando un poco lo que fue el clásico el domingo, coincido con Nico, que de paso lo saludo y le doy la bienvenida a este programa de Racing Sin Frontera. Me parece que Racing pecó, principalmente en esos 3, 4 o 5 minutos de, no sé si, digamos, de distracción, puede haber sido distracción tal vez de la defensa, pero de caos general, es cierto, el árbitro influyó mucho, pero como dijo Coca, y como dijo mismo Saja, más allá de lo del árbitro que fue paupérrimo, el minuto 0 al 90, esos minutos podrían haber sido evitables si Saja salía bien y si tal vez la defensa podía despejar pelotas que suelen ser complicadas cuando son en el medio del área, pero si estás bien parado te salvas tal vez de ese momento tan malo, y sabiendo que Racing, y tal vez ahí también toquemos uno de las grandes fallas de este Racing de Coca, que no tiene tantas a mi forma de verlo, pero tiene algunos puntos que si el equipo los mejora seguramente pelea el campeonato. A ver, estas fechas van a ser importantes para eso. Primero Racing tiene que recibir a Lanús, recuperarse de una dura derrota en un clásico, ganar un equipo siempre complicado como es Lanús, campeón de la Sudamericana el año pasado, y luego enfrentar rivales de mucha jerarquía como es Boca en su cancha, Newell's, Copa Argentina de por medio frente a Argentinos Juniors, bueno, después una racha con Vélez, Estudiantes, Belgrano en Córdoba. Yo creo que a partir de estos partidos se va a ver si Racing está para pelear. Y en cuanto al rendimiento futbolístico, me gusta lo de Racing, me gusta lo que propone, me parece que sí Milito le va a faltar ese pie en ofensiva, principalmente porque no es solo lo que da Milito dentro de la cancha, sino también lo que generan los compañeros. Gabriel Auche en esos primeros 20 minutos frente a Independiente mostró una de sus mejores versiones, como ha mostrado también en el partido frente a Defensa y Justicia, frente a San Lorenzo por momentos. Yo creo que Auche va a ser uno de los que más va a sufrir la falta de Diego, pero bueno, tenemos esperanza de que por lo menos Bou, que seguramente se titula el domingo, podemos hablar del 11, o Rentería, si le toca estar en algún momento, puedan hacer una buena dupla con Gabriel. Me parece que no va a haber tantos cambios con respecto a eso, va a ser solo el único cambio frente al, para enfrentar el día domingo a Lanús, en un 11 que ya aparece con una fija con Centurión a la izquierda, que ganó ese puesto a Acuña luego de esa lesión, un Centurión que sabíamos que a la larga en su vuelta a la academia iba a terminar en el 11 y lo ganó tal vez más rápido de lo esperado, con esta lesión de Acuña, ha tenido buenos ingresos Centurión, se lo ve un poco más maduro, largando más rápido la pelota, pero obviamente siempre hay algunos detalles para corregir. Lo más interesante, tal vez para remarcar de Centurión, fue que en el partido frente a Independiente, cuando buscaron en algún momento, mismo en cancha de Tigre, mismo recuerdo también en San Luis, que en un momento lo han buscado, no reaccionó y no entró en esa disputa que muchas veces se quiere agarrar frente a determinados jugadores. Me parece que el equipo está teniendo un buen rendimiento dentro de lo posible, le falta ese peso en ofensiva y tal vez tener la inteligencia, como decía Nico, de en esos minutos, como Independiente se le vino al humo en esos 5 minutos, es cierto, con alguna falta que no ha sido falta, no ha sido tal, pero Racing, si hubiese reaccionado de buena manera, después del partido lo hubiese ganado, estoy seguro, con tranquilidad, más allá de que el árbitro iba a querer inclinar la cancha. Me parece que ahí están los dos polos. Resolver algunas jugadas puntuales, porque son muy puntuales este tipo de jugadas, no son situaciones de muchos minutos en los cuales el equipo sufre, sino que Racing finalmente, o por lo menos en estas 5 fechas y el partido por Copa Argentina, Racing en un 70 o un 80% de lo que dura los partidos, es protagonista, tiene la pelota o intenta ser protagonista del partido. Yo creo que Racing, recuperando un poco esos momentos en los cuales sufre o teniendo cierta prestancia, y principalmente mejorando lo que es la creación de situaciones de gol, algo que va a ser una cuenta pendiente, más que nada, teniendo en cuenta, valga la redundancia, las ausencias de Diego Milito, que seguramente van a ser 3 o 4 partidos. La semana que viene vamos a ver cómo va evolucionando Diego, pero me parece que va a ser tal vez un gran desafío para el técnico, para el equipo, obviamente, ver cómo se puede reemplazar al emblema y al mejor jugador de la academia. Bien, Tincho, con eso arrancamos el análisis. Ahora vamos a pasar con con Tito Fertitta también, para que haga el análisis. Tito. Ahí está, desmuteado, Javi. Sí. No, con respecto a lo que decían tanto Tincho como vos, me parece que estos torneos que, saliendo un poco del análisis, digamos, per se de lo que fue el clásico, estos torneos tienen la particularidad de que, más allá de que se pueda cortar algún equipo, solo una victoria de Racing frente a la Luz te mete en la disputa todavía, y podremos perder más partidos en lo que resta del campeonato y podremos seguir en la disputa, teniendo en cuenta sobre todo que hace no mucho tiempo San Lorenzo salió campeón con un puntaje bajísimo en lo que era la historia tradicional del fútbol argentino, de los torneos cortos. Me parece que buscar la regularidad va a ser indispensable. Empatar va a ser indispensable en algún momento también. A mí lo que me preocuparía mucho es que este equipo de Coca caiga en esa vorágine de perder y ganar, que ya lo hemos vivido en épocas recientes, como por ejemplo la de Subeldía, un equipo que no encontraba el equilibrio. Ese creo que va a ser uno de los desafíos de este equipo, de Diego Coca, a la hora de entender cómo se desarrollan los encuentros. Que vamos a perder más partidos, más que posible. encontremos el equilibrio, busquemos la manera de sumar más de lo que restar. Y así se va a poder lograr el objetivo tan anhelado de Boca, que será pelear, estar en la discusión, estar entre los primeros cinco. Yo no sé si este equipo está en capacidades de salir campeón. Ojalá que sí, faltan 14 fechas, falta mucho recorrido, pero me parece que Racing tiene que enfocarse justamente en eso. En sumar más puntos de los que pierda y ser inteligente, que es la palabra que utiliza siempre Coca en cada conferencia de prensa. A mí me encanta, Tito, lo que dice, lo dije el otro día, ¿no? Si alguien iba a comprar con el discurso fue a mí, lo logró, ¿eh? Así que me encanta y me encanta también cómo arranca usted el análisis. Vamos a pasar ahora con Santi Ramírez. Antes, enviarle un saludo a Doña Esperanza, la madre de Santi, que nos está escuchando, así que el saludazo y un abrazo grande para ella. Santi, arranque. Siempre nos escucha, una fenómena, la quiero mucho, la adoro, y acabo de volver allá de la casa de mi vieja, la extrañaba, me acabo de mudar a vivir solo y la extrañaba un poquito, la verdad que se extraña a la madre cuando uno se va del hogar. De Racing, ¿qué se puede decir? Que va a ser una semana trascendental, tal vez incluso para Coca. Me parece que es más importante de lo que parece este partido, o de lo que muchos quieren valorar. Se la juega con Bou de 9, Bou, el jugador que trajo él, el resistido, el más resistido de todos, por el cual se habla de negociados y demás. Y es trascendental si lo pone de 9 y no funciona, porque él dijo que lo traía para eso. Va a estar complicado. A Racing le faltó en el mercado de pases un jugador de categoría, además de Milito, para jugar arriba. También le faltó un jugador de categoría para jugar abajo, y por eso terminó jugando Cabral, porque Sánchez no dio la talla. Entonces, se van viendo ciertos desajustes en este mercado de pases, y se está empezando a ver una realidad, que hay algunos huecos, que todo lo que se trajo no anduvo tan bien. Acevedo tuvo partidos buenos y partidos muy malos. Entonces, también se ve un hueco en el mediocampo. Lugar en el cual, por ejemplo, parece tener Villar un espacio antes que Agüed. Algo muy extraño, teniendo en cuenta realidades de uno y otro. Incluso de cómo terminaron el torneo anterior y cómo están ahora. Entonces, empiezan a haber cosas para afinar más el ojo, porque se empieza a ver más la intención. Racing no hizo un mal partido contra Independiente, fue estafado y nos hemos cansado de decirlo y de aclararlo. Racing, si continúa jugando así, como en el primer tiempo, no en el segundo, va a ganar más partidos de los que va a perder. Pero necesita ahora, ya sin Milito, sin su categoría, sin su resolución, sin su liderazgo, encontrar en el grupo, como bien dijo Saja, que hizo autocrítica, sobre todo autocrítica del desastre que fue su partido, porque atajó muy mal Saja en ese primer tiempo. Es el gran responsable junto con el árbitro, y él mismo lo asumió, del resultado final del partido, de la derrota. Ahora, la autocrítica es el comienzo, después tenés que jugar bien, después tenés que atajar bien, no sirve. La verdad que atajé mal, no sirve si después atajás mal, otra vez. Porque de acá lo que se trata es que los niveles tienen que superarse. No trajeron, no está Saja en el arco para decir que atajó mal, está para atajar bien. Entonces, ahora tiene otro partido, tenemos a Lanús. El grupo tiene que rejuntarse, salir, rebotar del desastre que fue ese resultado. No el juego, el resultado. Y encontrar la forma de ganar y de volver a recuperar a un público que va a estar muchísimo más crítico, porque no va a terminar de digerir lo que pasó, más allá de que todos sepamos que fue el árbitro el principal responsable de esa derrota. La gente va a estar atenta, siempre está medio caldeado el tiempo con Bou. ¿Por qué? Porque está todo lo que fue alrededor de su llegada. Entonces, habrá que poner el ojo más fino, ver si Racing tiene el juego para superar a Lanús. De entrada te digo que Lanús es un equipo complicado, que tiene muy buenos delanteros que además están acostumbrados a hacer los goles. Así que Racing va a tener que plantarse muy bien en el medio, lugar en el cual Acevedo todavía no logra ser patrón, y que Videla por momentos queda absolutamente lejos entre los dos cinco. Contra Lanús eso no puede pasar porque Lanús te copa el medio en dos segundos. Son jugadores con muchísimos años de experiencia, algunos de ellos, como Somoza, como son otros jugadores que pueden jugar, como Ayala, el paraguayo, con muy buena pegada, ojo, Saja, despierto, con los tiros afuera del área. Pero bueno, Racing tendrá que rebotar. Lo importante aquí es que cuando se perdió con estafa, como fue el partido anterior. Ahora habrá que jugarlo y ganarlo bien. Es en el cilindro. Si nos roban en casa, ya nos están tomando de pelotudos. Así que hay que empezar a poner las cosas sobre la mesa. Coincido mucho con lo que decís, Santi, en especial esa parte del medio campo y en el tema de Saja, que más adelante vamos a tocar más a fondo. Paso a saludar y darle la bienvenida a nuestro querido Paulo Margolis. ¿Cómo anda, Paulito? Antes del saludo para Rubén Bravo y para toda la gente de la filial de Pehuajó. Paulito, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Me adhiero al saludo a Rubencito Bravo y a toda la gente de la querida filial Pehuajó, Juan José Pizuti, que pavada de nombre, ¿no? Y el saludo para todos, ¿no? A Santi, Tito, Tincho, un saludo a Marcelo Mitrano, a Gus, a todo el mundo, ¿no? Obviamente a vos, Javi. Y el gusto de estar nuevamente en un día especial, ¿no? Un día que es triste para todos nosotros, los que nos gusta la buena música, los que vivimos desde chicos una banda como Soda Stereo, que tuve la posibilidad de verlo primero en aquel Obras 87 al aire libre, inolvidable, creo que fue de lo mejor que vi en mi vida, en un momento donde había un levantamiento militar y en una de las canciones dice por todo lo que está pasando allá afuera y señalando así que porque había más custodia que cuando van los del rojo, viste, la cancha. Entonces era impresionante ese momento y ahí sonó la ciudad de la furia y son cosas que te quedan grabadas. Después lo pude ver en cancha de Vélez, lo pude ver como soporte de Tear for Fear, que se estuvo todo el recital de Soda Stereo impresionante, y Tear for Fear pudo tocar 4 o 5 temas y no nos importó para nada porque se largó con todo, la lluvia. Así que el recuerdo, ¿no? Siempre lo que puse en Twitter, en Facebook, seguirá sonando la música, seguiremos escuchándolo, viendo los recitales y esperemos que se haga un merecido homenaje, ¿no? Que suene esta música en el cilindro el domingo y que haya un minuto de silencio, ¿no? Como homenaje. Obviamente, metiéndonos en lo que es el fútbol, me adhiero a todo lo que fueron diciendo. Lo que dijo Santi a lo último, que si nos roban en casa ya sería demasiado, pero ¿cuántas veces, no? ¿Cuántas veces nos han tomado el pelo hasta en casa, de locales? Esperemos que no vuelva esa época, esperemos que dirijan como se debe dirigir. Antes del partido del Clásico en la cancha, bueno, entre comillas, dijimos que teníamos miedo a eso nada más, que como equipo Racing tenía más, que estábamos seguros que iba a salir a ganar y así salió, ¿no? Mientras hubo partido, Racing ganó 1-0. Cuando llegó lo otro, que nos metió la mano en el bolsillo a todos, ahí lo dieron vuelta, ¿no? Así que obviamente hay que corregir cosas, como decimos siempre, pero que no nos tomen el pelo, igual que el presidente también, entre comillas, que bueno, falta el respeto, incita a la violencia. Una cancha que debe suspenderse por los actos que hubo de violencia también, con agresiones a dirigentes, a los chicos de reserva. Entonces me parece que bueno, desde la AFA tiene que haber alguna acción a lo que pasó, no puede pasar por alto todo esto, porque están tomando el pelo a una de las instituciones más grandes del fútbol argentino y a nivel mundial también. Racing es demasiado grande, muchos no se dan cuenta y tenemos que hacerlo notar, ¿no? Por todos lados. En la AFA mismo, creo que algo se debe hacer. No nos pueden tomar el pelo de esta manera. Y como dije antes, Racing es demasiado grande, aunque algunos dicen que es cuarto, quinto, no sé, alguno entre comillas también, ¿no? Creo que no es de Racing el que dice eso. El equipo tiene que mejorar, pero si juega, más allá que no va a estar Milito, pero de la manera que jugó mientras hubo partido, creo que Racing tiene con qué ganarle a Lanús, tiene con qué pelearle a cualquiera, pero obviamente Racing tiene que jugar para Racing, y la gente, los dirigentes, las agrupaciones, los candidatos y todos tienen que querer el bien de Racing por encima de todo y demostrarlo. Eso es lo que queremos siempre, ¿no? De esa manera Racing va a ganar más de lo que va a perder, y lo demostró el otro día, donde lesionaron a nuestro mejor jugador. Fue desde la primera patada buscaron ese objetivo, ¿no? Lesionar jugadores, total, había libre. Entonces no conviene ni hablar ya de lo que fue el partido, Javi. Muy bien, Pablo, me agrada eso, ¿no? Que vamos tocando temas, van saliendo temas, los vamos poniendo en la mesa para ir desarrollando el programa. Gente, nosotros, bueno, queda Aguja Nachero, pasamos con Gus para ir a una tanda. Antes, el saludo para Gonzalo Rubo, y también el saludazo para Ramiro Cue, que nos está escuchando, compañeros nuestros también del staff de Racing Sin Fronteras, que escriben para www.chatacade.com también, racingsinfronteras.com.ar. Así que vamos a pasar con Gus Hanashiro. Adelante, Gus. Oh, gracias. No, poco para agregar a lo que dijeron los muchachos. Para mí es un partido trascendental, y estaba pensando mientras hablabas en esta manía que tenemos en Racing de comprarnos problemas innecesarios, ¿no? Hacer la cuesta un poquito más empinada de lo que tiene que ser. Me refería justo a lo que venía diciendo Santi. Bou tiene hoy una presión innecesaria. Pues si hubiera estado, qué sé yo, Roger Martínez o cualquiera, hubiera sido un mercado de pases normal sin Bou ahora reemplazando a Milito, es la presión normal de debutar en Racing y de tratar de defender una gloria del club, perdón, de suplantar una gloria del club, no pasa de ahí. Ahora es una presión extra que esto lo generamos desde adentro del club. Lo mismo que una frase desafortunada de Coca crea todo, después de tres días hablando pelotudeces y todo, porque somos especialistas en consumir humo y boludeces. Entonces estamos por una frase en una entrevista, una conferencia de prensa de 8 minutos, una frase que no pasa de un segundo, y después estaban en todo lado hablando de eso. Por eso hay que tratar de no crear y no comprarse problemas innecesarios, y creo que eso tenemos que aprender todos, ¿no? Así que en lo futbolístico, Lanús es un equipo complicadísimo, tiene un muy buen director técnico y tiene un más que buen plantel, no viene del todo bien, pero otra cosa, somos especialistas en resucitar muertos, ¿no? Así que espero que tomen el compromiso. Este partido es el primer partido después de una derrota muy dolorosa, en la que se habló mucho y que otra vez nos vienen embarrando la cancha durante la semana. Así que veremos cómo nos trata. No me extrañaría que el árbitro hasta nos favorezca, porque hasta así nos toman de giles, de otarios, ¿no? De bien de giles nos toman, ¿no? Después nos favorecen contra Lanús después que nos afanaron en el clásico. Así que bueno, hay que tener fe, esto sigue, esto no deja de ser temprano, recién empieza, y hay que otra presión extra. Y ahora hay que pelearlo al torneo, ¿no? Por una frase otra vez de un segundo dentro de 8 minutos, Javi. Bien, Gus, vamos a pasar también con Nicolás de Locura Racing. Así que, Nico, un análisis antes de irnos a la tanda, Nico. Bueno, Javi, nada, escuchándolos a todos ustedes un poquito de lo que hablan, coincidiendo con bastante de lo que dicen. Yo me quiero subir al caballo de algunas fechas pasadas en las que se hablaba de que este era un equipo que tenía 10 jugadores de 11 nuevos, ¿sí? Recordemos que contra Tigre solo Saja había sido de los que venía del torneo pasado. Entonces yo me gustaría también un poquito levantar la bandera de bancar un poquito más a este equipo de Coca, que ha demostrado tener algunos dotes de buen fútbol, por así llamarlo de alguna manera, de salir jugando por abajo, demostrar que se juega bien, si bien el clásico yo en lo personal, y también lo digo mucho en la radio, siento que es un partido aparte de cualquier manera, en cualquier forma de que lo mires. El Clásico no es un partido común y haya llegado hace una semana, un día, dos meses, dos años, lo tenés que jugar de una manera totalmente distinta a todo el torneo. Me parece que a este Racing de Coca hay que darle un poquito más de tiempo. La gente de Racing es impaciente, la conocemos más que nadie, nosotros somos gente de Racing y también lo sabemos, que vamos el domingo a la cancha y por ahí Bou en la primera pelota que toque va a recibir una catarata de insultos si es que esa pelota no termina en buen destino. Entonces a mí en lo particular me gustaría transmitirle un poquito al hincha de Racing el hecho de que en lo posible, porque también es verdad que venimos de una semana muy dura, de una semana en la que se ha perdido el Clásico, se tenga un poco de calma. Yo entiendo a la gente que por ahí está un poco nerviosa, que no entiende cómo Racing ha perdido un Clásico más, ¿sí? Y bueno, a ver, yo entiendo este presente, entiendo cómo es, pero también hay que tener en cuenta esto que digo, de que Racing tiene un equipo nuevo. Ahora, si Racing está para pelear un campeonato, si Racing está para pelear este campeonato, y puede ser que este Racing pueda llegar al fin de torneo teniendo una regularidad que lo lleve a pelear el campeonato. Pero si bien creo que fue Tito el que decía, Racing tiene que tener una regularidad que le permita empatar algunos partidos, ¿sí? Empatar, ganar, por ahí alguno más que otro va a perder seguramente, pero no entrar en esta debacle de ganar de local y perder de visitante, porque eso sí que nos va a llevar a una inestabilidad que va a hacer que cada vez que juguemos de local la gente por ahí se ponga a insultar a todos los jugadores del plantel. Y viste cómo termina esto, nos ha pasado en el torneo pasado, nos viene pasando hace bastante. Nada, mi mensaje por ahí es de un poco de paciencia. Sé que a algunos tampoco les gusta mucho este mensaje de paciencia, pero bueno, es lo que me sale en estos momentos en el que uno se siente triste viendo a un Racing que es el mejor del mundo, sin ninguna duda, en una situación en la que le gustaría que esté un poquito mejor, ¿no? ¿No, Javi? Coincido completamente, Nico. Saben, los compañeros acá saben que he tirado mucho hacia el lado de Coca. La gente que nos escucha sabe que banco muchísimo el trabajo de Coca y coincido con lo que decís. Y con el resto de la mesa también, lo que van diciendo, voy coincidiendo. Lo dije el otro día en una nota, bueno, Coca le ha tocado un poco difícil, ¿no? En el arranque, con lo que ha sido, sanciones, bajos rendimientos, lesiones, con todo y eso, ha tratado de armar un once, Coca, para ir saliendo y que Racing pueda alcanzar un nivel, el nivel que quiere Coca, ¿para qué? Para pelear el torneo. Ya no se ganó el Clásico, ahora vamos a esperar y vamos a seguir dándole para adelante para pelear por este torneo. Creo que me quedo con las palabras de Nico sobre el final, cuando decía hay que tener paciencia, y sí, es así, porque, bueno, tenés un proceso, y el proceso tiene que ir de a poco. Si vos querés que el proceso crezca, llévalo de a poco, bancalo, tenele paciencia que va a salir, ¿eh? Gente, al ser las 22:54 minutos, vamos a ir a una tanda, gente. Seguimos en Racing Sin Fronteras a través de la FM 100.9, Premium Classic, www.chatacadé.com/radio. Quédese con nosotros, venimos un rato más, gente, al aire. Vamos a analizar un poquito más lo que ha sido Racing. Creo que hasta acá lo hemos dejado claro, lo que han sido estas 5 fechas. Vamos a entrar a analizar lo que ha sido esta semana. Ya lo decían y lo nombraban nuestros compañeros, el caso de Diego Milito. ¿Cuál sería el once que estaría utilizando Coca? ¿Metería cambios o simplemente va a suplir a Diego Milito? Bueno, eso lo dejamos para el segundo bloque. Ahora vamos a ir a una tanda. Gente, antes, enviarle un saludo al Puma Record que nos está escuchando y obviamente la gente que se sigue sumando

de lo que va a ser esta sexta fecha. Tincho, sí, último blog, dije. Bueno, pasa cualquier cosa. Sí, el blog. Tincho, la sexta fecha, vuelve Racing al cilindro. Y ojalá que explote, Martín. Ya están disponibles las entradas, se vendieron hoy y también mañana, en horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, en los lugares de siempre. Tincho, recordar que los socios deben tener pago este mes. Martín Casal. Javi, no, te recuerdo que tiene que haber pago agosto. Este mes no, porque septiembre acaba de comenzar, es para el día agosto, aproximadamente 20 de cada mes, así que agosto pago. Cierto, con agosto. Sí, así es. Empezó hoy la venta de entradas, sí, los tres puntos habituales, en el local de Lavalle, de Microcentro, también en la sede Villa del Parque y en el estadio. Va a seguir mañana como 5, 11, 17, y seguramente el remanente se va a vender el día domingo. Hay obviamente hay entradas en todo tipo de lugares para el día domingo, para el partido. Salvo Puerta 20, que es la primera en agotarse, va a haber entradas en todas las ubicaciones, como comentábamos al inicio del programa. Va a estar habilitada también la tribuna visitante, que estuvo colmada frente a San Lorenzo, lo que es la puerta 24-26, así que el hincha va a tener todo el cilindro a su disposición para poder coparlo y tener un buen resultado frente a Lanús, el partido el día domingo, como mencionamos bien, como hablaba cada participante de este gran programa de Racing y Fronteras, programa especial por las cosas que íbamos mencionando, también por la presencia de Nicolás, de esa locura llamada Racing. Y ya entrando un poco en lo que es el partido el día domingo, como mencionábamos antes, va a jugar finalmente Gustavo Bou, en lugar de Diego Milito. El polémico Gustavo Bou, yo no diría, sino la polémica que se armó alrededor del Bou, por esta cuestión que se podría haber evitado del pase del representante, bueno, cuestiones que se fueron hablando. Esperemos que tenga un buen partido, justamente para que no pase lo que comentaba Nico, que no haya una silbatina ni algún tipo de insulto, sino que las primeras pelotas que toque, que van a ser importantes, empiece a tener un buen rendimiento, empiece a acoplarse bien con Gabriel Auche, y bueno, termine siendo una buena tarde, y si puede hacer un gol Gustavo Bou, mejor, como para que se acallen algunas voces, también que tenga un buen partido Acevedo. Me parece que es lo que queremos, lo mejor para Racing, un Racing que va a ser arbitrado, importante hablar del tema del árbitro, después de lo que fue el día domingo, por Andrés Merlos, que nos dirigió una sola vez, fue frente a Quilmes en la fecha 16 del torneo anterior, un partido que perdió Racing por 1-0, con un pésimo arbitraje de Merlos, pero bueno, sabemos que los árbitros suelen ser muy malos, y lo que no me gustaría es que, cosa que dudo igual, pero que llegue a ser un arbitraje con cierta inclinación hacia Racing, cosa que no pasa casi nunca, pero si llega a darse o llega a haber errores por el lado de favorecer a la academia, no me gustaría, o estaría bueno que no ocurra, para no escuchar voces diciendo que después es una... Es un estilo de devolución de gentileza, como sabemos que a Racing no solo nunca le ayudan, sino que en los momentos clave lo perjudican constantemente. Entonces me parece que sería interesante que sea un arbitraje normal, que sea tranquilo, que sea bien bien imparcial, y que el día domingo Racing pueda ganarle con sus atributos a un Lanús que es cierto, es un gran equipo, pero con la ida de algunos defensores tiene ciertos problemas defensivos que es importante aprovechar. No está más Gols, no está más Izquierdos, sufre la saga central de la Lanús, todavía no está con Somos y con el medio campo, me parece que por ahí es donde hay que atacarlo, Javi, cuando quiera después, o los chicos te van a dar lo que es el 11 de la academia de corrido. Ahí lo tengo, Martín Saja, Pillut, Lolo Cabral, Grimi, Díaz, Acevedo, Videla, Centurión, perdón, Auche y Bou, como lo decía Tincho, sería el único cambio por ahora. Pablo Margolis, ¿qué le parece? Se repite el equipo, siempre se dice, equipo que gana repite. Esta vez, equipo que se banca repite. Pablo. Sí, porque hizo las cosas bien en lo que fue el partido. Obviamente, siempre recalcamos lo mismo. Hay cosas para corregir, pero como bien dijo Nico, son todos nuevos también. Un equipo no se arma de un día para el otro, más allá de la impaciencia, de lo que queremos todos. Todo lleva su tiempo, ¿no? Se lograron resultados, de 5 partidos se habían ganado 4, no está mal, más allá de la mala imagen en cancha de Tigre, de esa noche rara en cancha de Tigre, me parece que no se están haciendo mal las cosas. Obviamente uno quiere resultados, hay muchos que están con la lupa viendo todos los jugadores que bueno, si vinieron de la mano de Bragarnico, vinieron de la mano de otros representantes, siempre van a estar con la lupa en los que vinieron de la mano de Bragarnico, y si lo pone o no el técnico, y si lo pone porque es el representante. Dejemos todo a un lado, fueron pocos jugadores en relación a otras épocas que traían de a 10, 15 jugadores del mismo representante y nadie decía nada, no estaban con la lupa en ese momento. Entonces, obviamente hay que estar atento a todo, no digo que no estemos atentos, pero este es el plantel para ahora, este es el plantel para de acá unos cuantos meses y hay que apoyarlo. Entonces, lo que hay que hacer es eso, hay que estar atentos, pero hay que apoyar al plantel porque son estos jugadores, y si juega Bou, que juegue Bou y que haga 500 goles, y si juega Rentería, que haga 250.000 goles. Queremos lo mejor nosotros. ¿Le toca a Bou? Bueno, ojalá que pueda demostrar. No desentonó ante Arsenal del rato que estuvo. El otro día en cancha de Independiente tuvo esa chance cuando da rebote el arquero y le pega mal. Pero si esta iba adentro y ganamos con este gol, ¿qué dirían todos, no? Entonces, démosle una oportunidad más, ¿no? A tantos jugadores se dieron tantas oportunidades y no se habló tanto. En Racing Sport el otro día hablábamos de Santander, que lo ponían, el técnico era Basile, ni sé quién era el representante, pero uno podría sospechar también, ¿cómo es que pone un jugador así? Jugador, entre comillas también. Hoy usé muchas comillas, Javi, pero hay que apoyar al equipo. Tiene que salir a ganar, no hay que regalarse atrás tampoco, porque como dijo Santi, tiene buenos delanteros, los mellizos no son ningunos giles, y hay que estar atento a todo, hay que marcar bien, y tenemos jugadores rápidos de mitad de cancha en adelante. Me parece que Auche tiene que ser el que mande en la delantera. Cuando está Milito es otro Auche, cuando no está Milito parece que se pincha. Así que esperemos que el que pueda dar una mano arriba al resto, esta vez de Auche, que tenga paciencia para definir como lo tuvo en Florencio Varela y en algún otro partido. Ojalá. Estar atento a lo que es Lanús, respetarlo, pero salir a ganar como se salió en estos partidos, ¿no? Abro comillas muy bien, Pablo. Abro comillas en todo, Pablito. No, está bien, Pablo. Por ahí, bueno, nombra a un jugador que, bueno, mejor no nombrarlo. Bueno, acaso que van pasando jugadores, cada jugador por Racing que va pasando, que uno no quisiera, la verdad, ni acordarse. El caso Bou, yo lo veo igual que Pauleto y pienso igual. Podemos coincidir o no, nos puede gustar o no el estilo de juego de Bou, pero obviamente ya al ser parte de Racing y ponerse la camiseta de la academia lo vamos a apoyar hasta el final. Como he dicho, siempre buscan a Shiro, soy el primero en apoyar, así que vamos a estar obviamente. El saludo para Gus, Noé y Tito, ese es el nombre que tiene en Twitter el amigo. Durísimo, dice, escuchando Racing Sin Fronteras, el chat de Acadeo, vamos a la banda, quiero ganarme los pasajes que prometió Javi Repis. Lo que ocasiona Martín que Casal, con vos lo que ocasiona Martín Casal, aquí todas las mentiras que pasan, gente, es culpa de Martín Casal. Luego voy a dar el lugar de residencia para que lo vayan a buscar y reclamen los premios, él paga seguramente. A ver, Javi, yo no dije lo del pasaje, él paga. Que si llegan ahí no compartirlo con vos, pobre oyente. No, usted lo dijo, Martín. Usted dijo, así la que gente le dice caribeño y usted ahora se la agarra por culpa suya. Sí, por culpa suya. Es que es por culpa suya. Todo lo que está pasando aquí es culpa suya, señor. Sí. Bueno, entonces estoy muy contento porque le va muy bien al programa, Javi. ¿Ah, sí? ¿Le va muy bien al programa? No, me está haciendo daño a mí, Martín. Pero en pos de mucho, programa, lo que favorece. No, pará. No tenés código, Martín. Me hace daño a mí y encima decís que en pos del programa, por favor, Martín, sea más serio. Lo tenía como una persona más seria. No, lo vamos a escrachar. Lo tenía como una persona más seria a Casal. Bueno. Santi Ramírez. Por favor, Javi. Santi Ramírez. Por favor, la gente deje hablar a los demás. Martín Casal Martín Casares sí, impresentable. Mutelo, Martín Casares. Santi, lo tenemos bastante ahí callado. Antes de todo, antes que lo putee y lo mate a Casal, cuénteme cómo va Roger Federer. Roger Federer está a punto de caer derrotado contra Gael Monfils. Ha perdido el primer set 6-3, el primero 6-4, el segundo 6-3 y está ahí nomás de caer derrotado. Me daría mucha pena, 6-4, pero bueno, también Federer. Tercer set 6-4 Federer. Ah, muy bien, 6-4 Federer, entonces no lo den por muerto. No lo demos por muerto a Rogercito, que espero. Vamos, Roger. Aguante Roger. Y bueno, iba a matar a Casal, mate a Casal y les cuento, se hace la víctima por Twitter, eso es lo peor. No, Casal va a matar a Casal. Matemos Cecilia, a Casal sin fronteras. Cecilia Real le hace el aguante, Ceci, por favor, se está agarrando que yo no la salude, Diego, Dieguito, respeto, Diego, caribeño. Pero por culpa suya, trata de defenderme, pero mejor no me defienda. Diego termina bardeándome. Abrazo grande, Diego. Bueno. La verdad, no le hagan caso a este señor, lo vamos a terminar muteando, Lo vamos a terminar muteando. A ver, Santi Ramírez, le doy permiso que lo putee. Pase adelante con las puteadas. Martín Casal, se salva usted con que mi querida madre esté escuchando, si no le tiraría muchísimos improperios para exterminar con su personalidad agresiva. ¿A su mamá lo sabe? ¿Cómo lo sé? Estoy hablando, fíjate que soy súper correcto, quiero decir. Doña Esperanza, usted no sabe lo que es su hijo, Santiago Ramírez, debería escucharlo. Doña Esperanza, un saludo para usted, una genia. Es la primera que lo sabe. Buena grabación, Gus. Bueno, no, grabaciones no. No me pongan, por favor, la del partido contra... contra River, no pongan nada. Después de Godoy Cruz. No, mucho menos, sean amables. El partido que se puede decir, que nos han dicho ya los chicos, con los cuales coincido, cuando Central empata en el último minuto a Boca Juniors por la Copa Sudamericana, aprovecho para decirlo. Son partidos, diría, ¿no? Es uso dicho. Pero bueno, para terminar un poco el análisis de Racing, que es lo que nos importa, si no tenemos cuidado en el mediocampo, que es el lugar donde más firme está Lanús, y la parte de arriba, vamos a sufrir. Somos un equipo que se parte mucho a la mitad, que hace la mitad del trabajo bien y la otra mitad más o menos, y que Milito escondía muchísimas falencias que tiene el equipo en la circulación de la pelota. Sin Diego va a tener que superarse y mostrar una cara que hasta acá, en lo que viene de todos los partidos, no mostró sin Milito, jugar bien al fútbol. No tuvo que jugar sin Diego, por lo tanto, el análisis es partido, justamente, no se puede decir bien correctamente. Sabemos que contra defensa se jugó muy mal cuando salió Milito, que entró y terminó jugando Castillón con Auche. Fue un desastre el ataque y Racing ni siquiera generó un poquito de peligro sin Milito. Contra Independiente no es tan diferente la situación. Bou entró y chocó mucho más de lo que jugó. Se asoció por momentos en algún toque con Auche, pero la verdad es que Auche dejó de ser el Auche, que es con Milito, justamente como decía Pablo. ¿Y Bou qué es? ¿Qué respuesta da? La verdad es una incógnita. Lo vamos a saber ahora que va a jugar de entrada y veremos si el equipo puede solucionar esa falta de circulación que tuvo, ese Acevedo que no termina de hacerse dueño, ese Videla que queda muy lejos de todos cuando sale desde el fondo, las dudas que tuvo Cabral, las dudas que tuvo Grimi, Centurión que no las termina bien. Racing no es un equipo muy solo. Tuvo actuaciones que le permitió ir generando una idea, pero no la terminó de dar. Es un equipo en formación, como bien dijo Coca, y en el medio de la formación ahora le falta la pieza central. Entonces, es como si hubieras puesto todo el armazón de un castillo y se te empezó a llenar de agua. ¿Qué haces? No tenés más base. Entonces, es ahora o nunca donde el equipo se va a amalgamar sin Diego y va a generar algo, una identidad, de que no dependa de una figura excluyente como lo es Milito, que es un crack. Entonces, de este partido que se viene ahora, realmente Racing puede empezar y será una prueba vital empezar a generar algo. ¿Por qué? Porque ya no podrán decir, bueno, fue Milito el que lo resolvió el partido. Va a tener que ser el equipo. Porque no va a haber otra opción. Porque Auche no tiene gol. Porque Bou no tiene gol. Porque Centurión tiene poco gol. Porque Acuña va a ser suplente. Y porque Racing, en general, si mirás el equipo, va a ser un equipo sin gol. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Por qué? Porque faltó que venga un 9 de categoría que te dé gol. Porque estaba Osorio Botello, pero no sabemos qué pasó en el medio. Ni siquiera se estaba apto realmente para jugar. Pero un jugador de esa categoría era la que necesitaba Racing para que llegue. Lamentablemente, el que llegó a sí mismo se definió como media punta. Ni siquiera como 9. Es un problema. Más cuando tenés a Dinelo en Temperley haciendo goles todos los partidos. No digo a Roger, que no anduvo tan bien hasta acá. Pero Dinelo, por ejemplo, que había tenido un poco más de recorrido con Mostaza, que lo por algo lo elegía Mostaza a Dinelo, ¿no? Por algo lo elegía. Los diarios hablaban y llenaban tapas de Roger, pero el que jugaba era Dinelo. Bueno, Dinelo la rompe en Temperley. Lo adoran en el Celeste. Y a Racing le falta gol. Y el domingo, nos guste o no, va a faltar gol. Dios quiera que se encuentre en el mejor día, que Auche se ilumine y sea el de la primera fecha. Pero la verdad es que si te tenés que guiar por el historial, si jugó 130 partidos y metió 20 goles, no tiene gol en Racing. Y esa es la cruda realidad. El equipo que va a jugar el domingo le va a costar meterla dentro del arco. Ojalá sea una excelente jornada y hagamos 5 goles y yo quedé como un idiota hoy diciendo esto. Pero si mirás el uno por uno, lo que digo es indudable. ¿Sabés qué, Santi? Igualmente, déjeme decir una cosa acá en 5 segundos. Aunque ande para el ojete, Bou no tiene la culpa de todo lo que armaron alrededor de él. Así que agárrensela como se la tienen que agarrar en el ámbito que se la tienen que agarrar. No empiecen a putear a los 3 minutos a un jugador que prácticamente está debutando, reemplazando a la estrella del equipo, porque no, no está arriba, ¿no? Claramente, Gus, yo no estoy diciendo eso ni avivándolo, ¿no? Para nada. Pero ya sé, lo que pasa es que hay que repetirlo. Pero hay que repetirlo. Sí. Hay que repetirlo, Santi, porque desde otros programas le están dando tanta manija a la gente con este tema que hay que un poquito contrarrestar eso y que la gente tenga paciencia, como dijo Nico. Yo les pedí paciencia con Milito. Con Centurión les pedí paciencia, así que obviamente la paciencia no cuando repartieron racinguismo, la paciencia no estaba en el paquete, ¿no? Pero hay que tener un poco de paciencia porque es un jugador que está en una situación complicada y lo va a sentir, y Dios quiera que, ¿qué es eso? Que le peguen la rodilla, entre y se tranquilice por el resto del juego, pero lo que le están armando, bueno, lo que pasa, fueron armando. Gus, te digo, te corto un segundo para decirte algo. A ver, lo que vos decís es totalmente real. Totalmente real. Le arman la situación también para que le vaya mal o para que le pueda ir mal. Pero no nos olvidemos que han habido cosas entre la semana, incluso después del partido, que también ceban esa situación. Si vos traes un jugador, el jugador después del partido hace cosas que la gente nerviosa también las ve, se termina generando una situación mala. Llegó en una mala negociación, una cosa poco transparente, donde quedaron algunas dudas, donde uno esperaba otro tipo de jugador, y además él no colabora al hacer esto. Entonces, no le echemos tampoco solamente la culpa a la gente de que esté nerviosa o de que no tenga paciencia, cuando los protagonistas tampoco hacen necesario para que la gente esté tranquila y tenga paciencia. Porque lo que se generó con Bou no lo genera con Acuña, no se genera con otros jugadores, se genera con aquellos que quedan dudas. Y eso no es responsabilidad de la gente, es responsabilidad de los dirigentes que no hacen transparente la negociación y del jugador que no tiene el profesionalismo suficiente para saber cuándo no tiene que hacer ciertas cosas. Y de eso, repito, la gente no tiene la responsabilidad. Yo quiero que haya paciencia y quiero que la gente lo espere a Bou y ojalá que Bou la rompa. Porque soy de Racing y quiero que gane siempre. Y creo que en este programa todos somos así y queremos lo mismo. Pero no dejo de ver, no me voy a tapar los ojos y dejar de ver que hubieron cosas que no se hicieron bien y que si se hubieran hecho bien, no estaríamos hablando de esto en este momento. Y eso, lamentablemente, repito, no es responsabilidad de aquellos que vayan a la cancha y que a los tres minutos ya estén nerviosos y quieran putear. Porque si bien le han vendido durante toda esta semana a la gente para que vaya y haga eso, repito, todos los demás son igual de responsables. Y estoy hablando de los dirigentes, jugador y técnico. Se vienen tirando desde antes. El ambiente que hay atrás de Bou, más allá de lo del Cassini y todo eso, más allá de lo de la foto y todo eso, viene de antes. Y Bou jugó de suplente todos los partidos, de los tres minutos, te garantizo, porque los escuché yo a 10.000 metros de distancia, 10.000 kilómetros, los escuché, ya lo estaban puteando. Puteen al que tienen que putear. El jugador de última es el último responsable y recién después la gente. Pero más allá de que sea esta situación, más allá de esta situación puntual, que la gente no puede tener la culpa porque se creó un ambiente todo por fuera, no nos caracterizamos por tener menos paciencia que un gringo que pone una taza de café en el microondas y se pone impaciente por 30 segundos. Entonces, yo creo que necesitamos ganar el partido. Más allá de cualquier otra cosa, necesitamos ganar este partido. Por eso, la paciencia ayuda. Putéenlo al minuto 91, pero putéenlo todo lo que quieran al minuto 91. Pero en el 3 no. No, ahí estamos de acuerdo. Lo mejor sería en realidad que no lo puteen y que realmente juegue bien y que estemos tranquilos, ¿no? Pero bueno, eso va a depender pura y exclusivamente de que el equipo funcione como equipo. Repito, sin Milito no hay gol y van a tener que hacerse responsables de todos que haya gol. Porque si pensás que lo va a meter Auche, ya empezamos mal. Si pensás que lo va a meter este, vamos mal. Van a tener que llegar bastante al arco y van a tener que estar todos comprometidos con hacer goles. Porque realmente Racing, si no, no lo va a tener. No los veo. No veo un goleador para el partido que viene. Y ni siquiera lo veo en el banco. Entonces, es complicado. No puten al minuto 1, no puten al 3, no puten al 105, al minuto que sea. No puten, gente. Si van a la cancha, vayan a alentar. Dice acá Leonel Martín, a quien mandamos un saludo. Dice, muchachos, le diría a gente putear a Milito. ¿Ustedes se creen que no pueden putear a Bou? Obviamente que van a putear a cualquiera y pueden putear a cualquiera, pero no es la idea, no es la idea. ¿Qué va a pasar? Entonces en la séptima van a ir a putear a... en la octava van a ir a putear a Coca. Por favor, gente, por favor, tiremos para el mismo lado. ¿Hace cuánto lo venimos diciendo? No sé, ya gastamos la frase de Paulito. Tiremos todos para el mismo lado, gente. No es momento de que a Racing no puteen. No le hace bien al club, gente, de verdad, no le hace bien al equipo. Quieren salir campeones, quieren vivir una fiesta como la que no se vive desde el 2001. Quieren estar bien, quieren reírse de rojo, quieren bardear a Boca. Entonces, no puten a los jugadores, vayan y los alientan. Eso es lo que hay que hacer, gente, eso es lo que hay que hacer. Simplemente ir y alentar por los colores. Eso es lo que se tiene que hacer. Déjense de joder con eso de las puteadas, que si no salen las cosas, tengan paciencia. No entienden la palabra, búsquenla en el diccionario. Entonces, no lo conocen, somos todos animales, entonces somos unas bestias. Lo solucionamos todas las puteadas. Gente, hay que apoyar, esto es un proyecto, lo de Racing. Ok, en Racing no entendemos lo que es la palabra proyecto. La palabra proyecto inicia en la pretemporada o en el torneo, en los torneitos estos de verano, que los ganamos todos con goles de Auche, y después de ahí en la fecha 1 en adelante empezamos a putear todo. Todo, un pase errado, una jugada de gol que cerró, que no sabemos todavía qué va a pasar en el partido. Gente, paciencia, por favor. Está bien, si usted no quiere bancar a Coca, no lo banque, pero no lo putee. Téngale paciencia, tenga tengan mesura, gente, van 5 fechas, se va a jugar la sexta, Racing tiene 9 puntos, gente, entonces, tranquilos, tranquilos. Me parece que nos estamos poniendo muy nerviosos, como decía Gus, muy impacientes. Hay que llevar con tranquilidad a gente, hay que ir a la cancha, sáquense ese estrés que genera la semana, el tener que trabajar, el tener que estudiar, el levantarse temprano, que lo cagó a pedos el jefe. Bánquensela. Igual ya el domingo, ve a Racing, va en familia, va con amigos, cómase algo, tómase algo, haga lo que le dé la gana, pero apoya a Racing. Gente, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es al pedo decir? Soy de Racing, y como decimos acá en Costa Rica, ¿no? Esto sí me va a costar explicarlo, porque no tengo idea cómo lo dirán ustedes, pero, como decimos acá, rajar, que sería presumir, es decir, soy de Racing. Si usted es de Racing, demuéstrelo en las buenas y en las malas, y demuéstrelo que tiene paciencia y que puede bancar un proyecto. Banquen el proyecto, hágale bien al club, hágale bien al equipo, tranquilos, tranquilos, no juega Milito, va Bow del arranque, probablemente, vamos con Bow, vamos Bow todavía. Eso es lo que hay que hacer, gente, esperemos, si le damos la confianza al jugador, porque el jugador eso lo siente, el jugador, en la cancha siente el apoyo desde las gradas. El jugador lo siente desde antes de llegar a la cancha, desde antes de salir del lugar de concentración, desde que va en el micro, en la semana que entrena. Si se apoya como debe ser, el jugador lo va a sentir, gente. Eso es verdad. Existe lo que se le llama las buenas vibras. Eso se siente, gente. Las buenas vibras se sienten. Y en Racing falta mucho de eso, de parte del hincha, falta muchísimo. Que la prensa dijo que esto que el otro, ya fue, ya está. Tome lo que es información de verdad. Omita la información que no es. Dense cuenta, gente, simplemente, qué información es buena y qué no. Si usted ve o siente que a través de una información mal dada están bardeando al técnico, quieren bajar a un jugador, como ha pasado, pasa y pasará en Racing, gente, nosotros, y ojo, acá me dejo el lado periodístico por un lado y me pongo como hincha, somos los responsables de que los jugadores se sientan cómodos o no en el club, de que se sientan cómodos o no en la cancha. Ahora, que Coca no quiso a uno, que Coca no quiso al otro, él sabrá, se hará responsable qué decisiones tomó y qué decisiones no tomó. Que Coca es un hijo de puta porque trajo a X y Y, porque lo tiene el representante que trajo con la hija de, a mí que me importa. Representantes hubo, representantes hay y representantes habrán siempre en el fútbol. Gente, pasa en Racing, pasa en Boca, pasa en Saprissa, pasa en el Manchester United, pasa en el Real Madrid. Hoy el Real Madrid tiene a uno de los peores delanteros de Europa y la gente se quiere matar. Tienen a Chicharito Hernández. Entonces, ¿ustedes qué harían? Usted, el que quiere putear todo, ¿qué? Al Real Madrid lo van a ir a ver el fin de semana y ustedes se creen que van a ir a Ancelotti, hijo de puta, y la van a agarrar contra Florentino Pérez. No pasa eso, gente. Eso no pasa. Lo llevaron a Chicharito, el mexicano Javier Hernández, y ya está. Se comen la joda de toda la gente y a esperar a ver qué puede hacer el jugador. Pero la gente no va a ir a putear, no va a ir a insultar. tengan paciencia, gente, tengamos paz. Pasa que ahora andamos muy acelerados, queremos que todo salga ya, no ha empezado el campeonato y ya queremos que nos entreguen el título. Tome, ustedes, como fueron los que mejor se reforzaron, acá está el título, Racing campeón, jueguen por jugar, el torneo está al pedo, pero Racing ya es campeón. Pase lo que pase, Racing es campeón. Ganó, perdió el clásico, no importa, no importa. Racing es campeón ya. No, gente, el campeonato está para eso. Hay que jugarlo, hay que buscarlo, hay que definirlo, hay que dejárselo. ¿Y cómo se logra eso? Entre directiva, cuerpo técnico, jugadores e hinchas y socios. Y periodistas, obviamente. Medios partidarios. Estoy nombrando seis partes, que son las seis partes fundamentales de un club, en lo que se basa el fútbol. Y vuelvo y repito, se basa el fútbol así, en Argentina, en Costa Rica, en toda Europa, donde sea, en China, donde sea. Gente, se basa en eso. Simplemente hay que esperar, gente. Les dije, si en la fecha 10 Racing no carbura y se quedó con esos 9 puntos, van a venir las críticas. Y nosotros vamos a ser los primeros en salir a criticar. Pero ojo, a criticar como se debe. Una cosa es criticar y dejar ver lo que se está haciendo mal. Y otra cosa es hacer comentarios destructivos. Comentarios destructivos, que es a lo que se acostumbra a hacer en Racing. Eso es lo que se acostumbra a hacer. Gente, vuelvo y repito, no sé cuántas veces en estos últimos minutos que hablé dije la palabra, pero desde mi lado, desde acá, como yo veo los partidos, clarísimo, como lo dijo Tincho Casal, como lo dice mucha gente, y como se sabe, desde la cancha se ve distinto. Desde la cancha se ve distinto, pero a como miro los partidos por la televisión, más tranquilo, como los puedo ver, tengamos paciencia. A este Racing le tengo muchísima fe. Y a este técnico tiene cosas muy interesantes, gente. Hay que dejarlo trabajar. Hay que dejarlo que guíe a Racing hasta donde queremos. Déjenos trabajar a Coca y al final hablamos, ¿eh? Tito Fertita. Javi, ¿se escucha? Si se desmutea, sí. Dale, Armando. ¿Ahora? Bien. Dale. Retomando un poco, hablaron muchísimas cosas. Iban hablando, iba pensando sobre los diferentes temas que tocaban. Con respecto a Bou, quiero caer un poquito en ese tema. Ustedes saben que en los programas anteriores me manifesté más que en contra de su estadía en el once inicial. Y me parece que por contexto, por todo lo que pasó la semana, como bien decía Santi, como un poco lo que decía Gus, Es polémico con respecto a su llegada, sin caer en una repetición de lo que ustedes dijeron, lo que pasó en la semana, el casino, la posibilidad de que quizás Rentería sea titular en su lugar, de que este equipo no tiene gol, y con Bou, que su mejor estadística fue en Olimpo, en 33 partidos, metió 8 goles. A mí no me parece que sea un tipo que aporte demasiado gol, ojalá que sí, porque no hay una lógica indudable en el fútbol o una lógica de fierro. Puede ser que se destape en Racing, ojalá que se ocurra. No me parece un tipo que esté a la altura de esta institución, más allá de cómo llegó, más allá de lo que ha pasado esta semana. No me parece que sea un tipo que pueda dar ese plus de calidad que estamos buscando, con Milito o sin Milito. Después, con respecto a lo que tiene que ver con Lanús, saltando allá lo que va a ser el próximo domingo, por suerte no es el mismo Lanús de los últimos torneos, parece un equipo más más liviano, parece un equipo con más chances de ganar. Recordemos que la última estadística favorable en estos encuentros data del torneo de apertura 2010, en el cual Racing superó de local a Lanús 4-0 en el cilindro, como bien aclaraba. Hace 4 años que no le ganamos a Lanús, el resto fueron siendo empates y derrotas, algunas un poco duras. Esperemos que la academia pueda alzarse con la victoria, esperemos que la gente no se deje llevar por lo que es la dinámica de perder el clásico. El partido posterior a perder el clásico siempre suele ser bastante problemático, con silbatinas, con murmullos, con recibidas un tanto violentas. Esperemos que no sea así, esperemos que la gente no presione, no sea un factor negativo a la hora de enfrentar este partido, que en el caso de ganarlo implicaría, como bien comentábamos anteriormente, que la academia vuelva a ponerse en disputa en lo que es el torneo, vuelva a sentarse en la mesa de los que aspiran a pelear este torneo. En definitiva, me parece, hablando y redondeando un poco esta intervención, que la academia tiene que sacar un resultado positivo, que la gente tendría que no ir en una vorágine completamente agresiva, y bueno, esperar lo mejor, como bien decía Santi, que es lo que comentábamos en el postpartido, que Coca entienda que es una de las semanas más duras que le va a tocar, para reemplazar a Milito, a los futbolísticos, reforzar la parte anímica, meter en la cabeza de los jugadores su propuesta, esa propuesta de juego, de toque, de verticalismo, que aún no se ha visto en todo su esplendor, ya sea por los corsetos o por sus intérpretes. Racing aún en la cancha no ha sabido plasmar la idea que tiene Coca, o al menos que ha charlado, ha dado a conocer esa filosofía de juego que tiene el entrenador. Así que es una buena manera ahora de empezar a plasmar definitivamente esa idea, esa filosofía, como bien decía, que los jugadores, que son en definitiva los intérpretes, se comprometan, que desplieguen el fútbol en el verde césped y que la academia en definitiva se lleve una victoria en el cilindro, que apacigüe las aguas y que en definitiva pueda empezar a trazar un camino en ese pelar del campeonato. Y déjame agregar al margen una postdata con respecto a lo político, y de paso la pelota, si se quiere, a Gustavo. El presidente Víctor Blanco, es algo que hablábamos en el Twitter, en el medio del mercado de pases, hablaba de publicar una suerte de resumen de lo que fue el mercado de pases cuando finalizara. Me encantaría leer en el sitio web este resumen del mercado de pases que ya ha finalizado, que prometió el presidente Víctor Blanco. Muy bien, Rito, vamos a esperarlo. Entonces, a ver qué sucede. Coincido. Vamos a pasar ahora ya. ¿Qué nos queda? Nos queda Paulito, un análisis rápido, y después rápidamente pasamos con Nico para ir cerrando con Wuhan Hashiro, que tiene algo de política que contar. Así que vamos con Pablo. Adelante, Paulito. A ver. Javi, bueno, un poco lo que decían los chicos, ¿no? Y lo que dije antes también, ¿no? Apoyar desde el primer minuto, ya es el técnico que dirigieron, son los jugadores que están. Es Racing, es demasiado grande Racing. Y una frase que también vengo diciendo hace rato es que dejemos la política a un lado, ¿no? Que la política se maneje cada uno de su agrupación, proponiendo, recorriendo, y hubo varias veces, ¿no? En los últimos años, de la política interfirió demasiado en el equipo, en el juego del equipo. Alguna vez discutí con alguien por ese tema y fue previo a que explote todo, ¿no? Entre Molina y Coborno. Era muy notorio lo que jugaba el equipo, lo que no jugaba, mejor dicho. Entonces, que esté a un lado la política, que no busquen sacar ventaja a los que por ahí les viene bien que el equipo no ande bien, o todo lo contrario. Racing tiene que ganar, más allá de quien gane en diciembre. Ojalá que algún día piensen todos así. Hay veces que hay gente que no grita los goles, hay gente que está en la cancha por ahí por dentro queriendo que pierda y no lo pueden disimular. Pero directamente esa gente que no va a ser a la cancha, que va a ser la gente de Racing de verdad, como va siempre, como fue con San Lorenzo, donde todos queríamos que gane y alguno no gritó el gol. No sé cómo aguantó de no gritar el gol. Entonces, de ese tipo de cosas la que no me gusta. Alentar, nada más, y querer lo mejor para Racing, para el equipo, de todos los sectores, ¿no? Muy bien, Pablito, el saludo para Luca Lavalle, que nos está escuchando. Muchas gracias por el mensaje que nos deja ahí. A Ramiro Cue, a Marquitos Chayle, gracias por la banda y aguante esa prisa, putos. Vamos ahora con, vamos a pasar con Nico nuevamente, para ir terminando con lo que es el tema ya de lo que es Racing en sí en juego, ¿no? Lo que es el primer equipo, para luego pasar a hablar un poco de política, que nos va a contar algo Bucanashiro. Así que, Nico, todo tuyo. Yo me quiero extender un poquito con lo que venía hablando antes, y también, más que nada, también relacionarlo con lo que es el próximo partido. Cuando terminó el clásico el fin de semana pasado, nosotros somos tres en el equipo de esa locura llamada Racing, nos pusimos a discutir bastante fuerte porque yo estaba bastante caliente con el tema, la verdad no lo soporto, no lo soportaba en su momento también. Después fueron pasando los días, uno de mis compañeros, Agustín, por ahí a las 24 horas finalizado el clásico, estaba un poco más tranquilo, por ahí, eso sí decir, tomó las riendas del Twitter y empezó a levantar la bandera que después yo agarré, que es lo que venía hablando antes también, de tener paciencia, y le empezó a pedir a la gente que entiendan un poquito más, que no se puede putear tanto, un poquito de lo que ya veníamos hablando antes también, de que es importante que vayamos todos contra Lanús el domingo en la cancha, es importante que el equipo también sienta que, como siempre, ¿no? Porque por algo somos Racing, a ver, uno no puede cambiar la historia de un club, ¿sí? Nosotros nacimos de Racing, sabemos cómo es Racing, a ver, se pueden cambiar métodos, ¿sí? Se pueden cambiar formas de jugar el fútbol, se pueden cambiar formas de dirigir un club, seguro, pero yo creo que de Racing se nace, y se nace de una manera, y es así, es como se nace. Yo no puedo pedirle a la gente de Racing que, a ver, que tome con frialdad un clásico de Avellaneda, porque no es así, ¿entendés? El hincha de Racing nace sabiendo que el clásico de Avellaneda es el partido más importante que tiene todo el año, ¿sí? Entonces, creo que hay cosas que no se le pueden pedir al hincha, ¿sí? Pero si hay algo que yo sé que sí se le puede pedir al hincha, teniendo en cuenta lo que viene el domingo para Racing, es que vaya a la cancha, ¿sí? Que vaya a la cancha como fue con San Lorenzo, que explote las tribunas, a ver, tenemos la cancha entera habilitada para nosotros, que no es poca cosa, hay muchos lugares, ¿sí? Esperemos que la gente no se quede afuera, pero la verdad es que cada uno, como hincha de Racing y que nos está escuchando, creo que sabe y siente en su corazón que lo mejor que puede hacer ahora es ir a la cancha, a alentar, a tratar de seguir. No nos sirve la puteada, de verdad no nos sirve la puteada. Yo entiendo que la gente se sienta caliente por el clásico, yo estaba muy caliente el lunes, pero por ahí el martes también lo entendí y le fui y le pedí perdón a mi amigo Agustín, le dije, mirá, por ahí tenías razón, me duró 24 horas, 48 horas la calentura feroz que tenía, pero después entendí que lo mejor que le puede pasar a Racing, y es algo que ya hemos entendido, que no es novedad, que hemos entendido durante muchos años y que siempre se repite, es como si fuese cíclico, ¿sí? Cuando Racing cae, nosotros somos los que lo levantamos, así que nuevamente le pido a la gente, y es mi mensaje, que vaya el domingo a la cancha, que aliente desde el minuto cero al minuto 90. Los reproches, si quieren, se hacen después del partido. Nada. Con Gohan Ayero y un poco de información de política, y puede ser algo que cuente Gus, que a mí la verdad me encantaría. Vamos a ver si cuenta, si se activa, si no se caga. Vamos a ver, Gohan Ayero. Estoy cansado de pelearme con la gente. Tu programa, Javi. Me pudre pelearme con la gente. Por eso, no sé, vamos no a ver cómo nadie. Se desarrolla. No te crees, cómo se desarrollan. Déjenlo, muchachos, por favor. Déjenlo, muchachos, por favor. Queremos cómo se desarrollan estos próximos cinco minutos. En el plano estrictamente informativo se lanzó oficialmente, entre comillas, Daniel Lalín el ex presidente de Racing como candidato a presidente, diciendo que se quiere reivindicar de lo que pasó anteriormente, ¿no? Así que bueno, pasa para algunos periodistas partidarios, esta es una excelente noticia, porque lo, si hay algo que hace la Liga es tirar plata, así que llámenlo, le va a dar suficiente plata para publicidad, así que no se queden. Ahora pues, muchachos, van a tener la publicidad de gente de Racing, si es que ya no la tienen, ya la deben estar teniendo, así que mucha suerte con esto. No les va a decir que no, no les va a decir que no. Y como una infidencia, ya nos ofrecieron alguna que otra entrevista, así que por ahora vamos a esperar, no creo que sea el momento, así que bienvenido, muchachos, vivan de esto porque es lo que ustedes eligieron y toda la suerte de corazón les deseo. También les deseo suerte a Racing, que por ahí a veces es contradictorio. Lo que sí quería comentar también es hoy un poquito de desinformación, o sea, fue una coincidencia que justo Lalín sale a la palestra y hay gente que ya empieza con el revisionismo histórico, ¿no? Que no sé cuáles son las intenciones. Bueno, sí sé cuáles son las intenciones, pero queda bien que diga que no sé cuáles son las intenciones. Hoy un periodista partidario importantísimo dijo que le dolió muchísimo porque salió también este tema de que al predio de Ezeiza se le va a poner nombre Néstor Kirchner por el expresidente ya fallecido de la Argentina. Confeso, hincha de Racing, y hay un artículo, específicamente el artículo 3 del Estatuto de Racing, que prohíbe ponerle el nombre de figuras del gobierno nacional, provincial, municipal, de todos, está prohibido por el estatuto. En el caso de Néstor Kirchner, siendo difunto ya, no sé cómo es la cuestión esa, que la diriman ellos, pero es una violación clara del estatuto, nombrar cosas de Racing con nombres de figuras políticas. Entonces un periodista partidario decía que a él le dolió muchísimo, pero muchísimo, que Molina pusiera los bustos de Eva Perón y de Juan Domingo Perón en la sede de Racing. No sé por qué un tipo que dice que caminó el club y lo camina todos los días, no sabe que el busto de Eva Perón y de Juan Domingo Perón no los hizo Molina, los hizo Daniel Lalín en el año 99. Y como hay un estatuto que dice que está prohibido eso, yo hablé con una persona que le fue a decir al pelado, mira, no podés poner estos bustos. Esta persona precisamente es peronista. Y le fue a decir, no podés poner el busto de Eva Perón y de Juan Domingo Perón, porque está en contra del estatuto. Y el pelado le contestó, los pongo porque soy el presidente y porque a mí me reedito. Hoy, en el discurso de hoy, Daniel Lalín dice que hace 6 meses que está trabajando en una reforma del estatuto. ¿Por qué no respetás el viejo, pelado, antes de querer reformarlo? Porque en tu época también estaba prohibido y el estatuto era el mismo, y era el artículo 3. Después escucho un poquito más temprano, después no, sí, antes. Escucho otro programa partidario que están hablando de Lalín y que no lo va a votar nadie, decían unos que otros, y uno dijo, ¿qué lo va a votar gente si en la última elección fue a votar por la puerta de atrás? Muchachos, en la última elección Lalín no pudo ir a votar, en la última elección que participó. No es que fue por la puerta de atrás, porque había 3 tipos en la puerta de adelante que lo querían cagar a trompadas. Había gente por todos lados que lo quería cagar trompada. Por eso no puedo ni siquiera acercarse a la sede. Entonces ya empezamos con el revisionismo histérico. Yo no sé. Revisionismo histérico, dije. No, bueno, tal cual. Revisionismo histérico. Y el hincha de Racing tiene que pensar, o no sabe nada de lo que pasa en el club, o no se acuerdan, o realmente es eso que uno dice, ¿no? Ya sabemos cuál es la intención de querer cambiar la historia. Querer cambiar la historia no de ahora para adelante, sino querer cambiar la historia de lo que ya pasó y que todo el mundo conoce. Y ya para cerrar, bueno, también en lo estrictamente informativo, ayer hubo una reunión de Monte Grande de la agrupación Unidos por Racing, liderada por Miguel Jiménez, y hoy creo a la tarde también se hizo una reunión en la Biblioteca Nacional de la agrupación este Racing, liderada por Pablo Podestá. La Rosca sigue también. Puedo reportar que hubo una reunión bastante importante, me dicen algunos, otros me dicen una reunión informal de la gente que apoyaría al presidente Blanco si es que se presenta, y la gente de Matías Gavinsa Ernequian. Ya les di mi opinión sobre eso, es una negociación bastante complicada, pero lo que me han dicho es que hay optimismo de ambos lados. Así que así será, así lo reporto. Lo otro que sé de esa reunión no me lo dejan decir. Y después ya para terminar... El domingo. ¿Cómo? El domingo. Todos sabemos lo que cada vez que fue a la cancha perdió Racing. No, eso no lo sé, no me consta. Lo que sí yo sé. A mí me lo dijeron, yo lo digo porque me lo han contado. Y en Racing todos saben quién es quién. Sí, pues, te voy a decir. Déjalo hablar. Un poquito de... Estoy cansado de pelearme con la gente. Estoy cansado de ser el que traiga malas noticias o que quizá mala onda o mala leche. Pero lo que voy a decir no tiene nada que ver con el fútbol. Lo que voy a decir lo va a entender la gente que me sigue y me conoce y sabe que hace poquito tuve que, en Twitter al menos, enseñarle a un periodista partidario que 133 millones de pasivos menos 50 millones de pasivos no da 115, 120 millones de pasivos. Daría 83. Pero esta persona convencida o queriendo una intención, con una intención tremenda de convencer a la gente que Víctor Blanco había bajado el pasivo de Racing en 50 millones. Y la puta madre, dije yo, 50 millones, nos fuimos a 83, debemos ser el club argentino que menos plata debe. Y yo me puse muy contento. Después hice la cuenta y la va a bajar más o menos unos 13 millones. Yo pensé que era un error de aritmética, que por ahí se perdió una calculadora. Pero parece que no, parece que hay una necesidad de cierto sector del periodismo partidario de engrandecer los logros de Víctor Blanco y de ocultar, si es que los hay, algún que otro error que Víctor Blanco pueda tener. En particular, este periodista partidario estaba figurando en la lista de dirigentes para el clásico del domingo pasado. Entonces no es aritmética. Por una entrada decimos cualquier cosa y le demostramos a la gente que tenemos 30 y pico de años y que no sabemos sumar o restar. Eso es lo que pasa en Racing. Y estoy podrido de darles una noticia como esta. Estoy cansadísimo. Pero por esto es que también estamos como estamos. Como dijo Nicolás recién, es complicado, ¿no? Porque nacimos hinchas de Racing, nos vamos a morir hinchas de Racing, como Gustavo Cerati le tocó el día de hoy. Y es jodido cambiar. Pero sí también hay que entender que podemos mejorar. Y el hincha de Racing tiene que mejorar y prestar más atención, porque todo tiene una intención, y porque por una entrada de protocolo, por una invitación a un clásico, son capaces de mentir descaradamente. Presta atención a mi hincha de Racing. Lalín fue el que viola el estatuto y puso los gustos de Perón y Evita. Polalín el que no pudo ir a votar. No es que entró por la puerta de atrás. No pudo ir. No cambiemos la historia. Cambiemos la historia de ahora en adelante, ¿sí? Hagámoslo. Pero los que tenemos un micrófono, si nos toca contar la historia como fue, es lo mínimo que podemos hacer para cambiar la historia de acá al futuro. Buenas noches, gente. Disculpen por el tiempo. Tu programa, Javi. Bueno, gente, te lo contamos después. ¿Quién fue? Gol de Saba. Tuvo programa fin de semana. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir. Si antes el programa se transmitía los domingos. Le vamos a dar las gracias a Nico por habernos acompañado. Un gustazo, Nico, haber podido compartir con vos. Un placer, el placer es mío. Bueno, nada, cuando quiera, yo hago un chorizo colorado para un asado, cuando quieran, acá en Buenos Aires, vienen, viajan, yo tengo parrilla en casa, y comemos todo, no hay ningún problema, los invito a los chicos de la radio también. saben que pueden contar conmigo cuando quieran. En mi corazón, no sabía, si Nico era... Si ya sabemos que Nico era así, lo invitábamos antes. Pero no me llamo, te estoy hablando en serio. No, Nico, no, por favor, Nico, no, bueno. Continúalo, Nico, por favor. A mí me queda muy complicado, a Gus también. Lo que no tengo todavía es el sponsor de la carne, pero bueno, lo podemos charlar por el pasado. Pero... Que lleven calculadoras. Pedí que lleven calculadoras, Nico, también. Seguro. Sí, porque los números son de otro planeta, la verdad. Me puse colorado, Si hay esto es matemática. Si alguno que no quiere estar esto aquí es matemática. Quiere venir, podemos abrir una lista de protocolo. Para algún otro, para alguien que quiera venir a ver si forma parte del asado con nosotros. Bueno, dale. Un placer y un saludo grande. No, bien, yo decía, bien, no bien. Solamente si quieren asado, háganlo no camuflado. Tu programa, Javi. Gracias, Luz. No, Nico, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Ojalá que no sea la primera vez que estés por acá. No se cuenta nada, Nico, lo que pasó por ahí en el chat. De verdad, esos muchachos están locos. No tienen control, no tienen vergüenza. Todo lo que escriben ahí. A mí me da pena, la verdad, cuando tenemos un invitado como Nico y que tenga que ver todas estas barbaridades que pasan por ahí. Nico, muchísimas gracias. Un abrazo grande y nos vamos hablando, Nico. Un abrazo grande para ustedes. Y ya saben, cuando quieran, es muy cómodo hacer radio desde casa. Así que la verdad es un placer. Es un placer estar con ustedes, que nuevamente los felicito por la página y también los felicito por el programa, porque de verdad están creciendo y mucho. Esperemos que gane Racing el fin de semana. Un saludo a todos los que nos están escuchando y bueno, nada, cuando quieran saben que yo puedo participar del programa. Nico, muchísimas gracias. Santi Ramírez, hoy se portó muy bien, no habló mal, no dijo nada, lo está escuchando Doña Esperanza. Doña Esperanza es un mal hablado, es un mal amado. Avanzado, es re vulgar el señor Ramírez, pero hoy se quiso hacer el gato. No, Santi, de verdad, muchísimas gracias por venir. ¿Se puso colorado usted en algún momento del programa, Santi? ¿Santi? ¿No se puso colorado? No, yo lo que sí no me pude sacar de la cabeza desde que empezó el programa, estaba pensando, brilla la calcilete, estaba pensando todo el tiempo la canción, la tenía en la mente, no me la podía sacar. Pero es por Racing. Sí, pero es por Racing, es por Racing. No, esto es matemática, Santi. Esto es matemática. Esto es matemática. Dice Leonel Martínez, están tirando con de todo Racing Fronteras, son unos genios, aguante Racing, muchas gracias. Leonel, espero no se ponga colorado usted. Dieguito Reséndez, no, digo, dice que si es, lo voy a decir, dice que es el tema de Azaro, no sé, a mí Azaro no me interesa, no me interesa si Azaro va a la cancha, no va a la cancha, si Azaro habla en otros programas, no habla en otros programas, a mí no me interesa lo que hace el flaco a mí me trató mal hace ya, les digo, a ver si me recuerda Martín Casal, cuando fue que Racing ganó con... Esto nunca lo dije, gente, ojo, lo voy a contar ahora. ¿Cuándo fue que Racing ganó a Independiente con los goles del Pepe San? Esto fue, si mal no recuerdo, hace 2 años, Javi. No, 2012. Hace dos años, bueno, bueno, la noche previa a eso, Azaro a mí me dijo, vía Twitter, donde todo el mundo lo lee, me dijo, me trató de indio, me dijo indio, que no sabía nada, que me robaba información. Bueno, por favor, así que flaco, no me interesa lo que hagas, simplemente... Fíjate quién es el indio, ¿me di cuenta? ¿Quién es el indio? Simplemente me di cuenta que él es hincha Independiente, no más nada, con vos no me meto más. Mirá, no me generás ni una puteada, Saro, mirá qué chiquito que sos, ni una puteada me generás, eso... No me interesa que salgas por la televisión, que te conozcas, no me interesa nada. Ni una puteada me generas. Me da vergüenza, flaco, de verdad. Me da vergüenza. Bueno, ya fue. No me interesa Azaro, no me hablen más de Azaro. La gente en el Twitter, por favor, no me hablen más de Azaro, no me lo nombren. Y se lo digo y se lo repito. Y si alguno de él me está escuchando, @ Javi Lepis. Me pueden hablar ahí, no me nombren más al flaco. No quiero saber más nada de este flaco indio, así como me dijo él. Indio, que de verdad lo que hizo, una vergüenza. Sos re chiquitito porque sos hincha Independiente. Santi Ramírez. ¿Cómo sigo? Es imposible. No me pidas magia tampoco. Solamente puedo decir que ponle más point en contra porque estaba con el saque y lo dio vuelta y ahora tiene triple chance de quiebra Monfils y si lo quiebra saca para igualar el set. No sé, acá Margoli lo daba todo, terminaba su... A ti no terminó nada. No. Y sobre lo que estabas... Hasta último momento no se puede con Pedro. No se terminó nunca. Igualmente al final no es triple red point, la pelota se fue afuera, lamentablemente, 15-30. Pero no, hablando un poquito sobre eso, o para redondear, Racing nunca va a ser el cuarto grande. Nunca. Primero porque nació y fue el primer grande. Siendo porque es enorme, gigante para cualquier hincha de Racing. Porque uno que lo lleva adentro y lo siente en el corazón, siempre va a ser el mejor. Siempre va a ser el número uno. Racing es familia. No existe el hijo que es peor que el otro. No existe un mal hijo. Siempre a tu hijo, aunque te salga como te salga, lo vas a amar y lo vas a querer. Y si es tu padre, lo mismo. Y si es tu hermano, lo mismo. Y Racing no se difiere de la familia, porque se lleva así, porque es parte de tu gen, porque es un legado y es algo que hasta vas a trasladar, y soñás con trasladar. Sueño con tener un hijo y hacerlo de Racing. Lo sueño, me encantaría. Y eso es para todos. Y nadie le desea un mal a alguien que ama. Porque Racing no es un mal, es lo mejor que te pasó. A mí. Lo amo. Y de ninguna manera es ni el tercero, es el mejor, es el único. No veo a otros, no miro a otros, no me miro con otros. Eso lo hace un berreta, un idiota. Me explotó el WhatsApp, todo el mundo preguntando quién es el periodista. Me parece que sale por... una radio como de nombre azul también, Sí, no sé qué sé yo. Bueno, Tito Fertista, programón hoy, muchas gracias por estar presente, Tito. Picantísimo, muchachos, a ver si me escuchan bien, pero les pregunto, pues yo los escucho un poquito mal. No, dale, Bien, se me escucha bien. Un abrazo para todos, Javi, sin duda, Tincho, Santi, Nico, Pablo, Gus. Terrible programón el de hoy. Con respecto a, bueno, todos sabemos las declaraciones. Ha sido una semana muy rara, muchachos. Nos hemos indignado muchísimo por diferentes declaraciones, por jugadores, resultados. A ver, ¿se me escucha? Dale. Ahora sí. Y Armando. Ah, bien. Dale. Bien, estamos. Jugadores, declaraciones, periodistas, notas. Y con respecto, obviamente, aquel periodista que ha figurado en la nómina, en la lista de invitaciones de los dirigentes, que lo diga, no pasa nada, que lo diga, que lo blanquee, por favor, no pasa nada, pero que no nos tome, a ver, no nos tome de boludos, es éticamente correcto que lo diga, no pasa nada, nadie le va a decir nada. Peor es que se haga el otro, como quien dice, y la juegue de objetivo. No pasa nada, decilo. Y con respecto a aquel otro periodista también que ha hecho unas declaraciones en un timing que la verdad es para aplaudir de lo mal, a ver, es para aplaudir todo lo malo que se pueda hacer, lo ha hecho este muchacho. No por una cuestión de discurso, por lo que fuere, lo ha hecho mal. Que se haga cargo, que pida disculpas, y si se quiere sacar el mote de partidario encima, que también lo diga, que no pasa nada, pero que sean sinceros, muchachos, seamos sinceros de una vez. Si a vos te invita un dirigente a ir a ver al clásico, al palco, decilo, blanquealo. Si vos te pudrió el mundo Racing, estás apuntando a otra cosa, decilo, no pasa nada, pero no nos tomen por boludos, porque no somos boludos, porque hay otro programa, hay otro periodista, hay otro tipo que se entera y lo va a decir, porque no estamos en 1992 cuando nos enteramos las cosas por radio o por diario. Acá todo el mundo sabe todo, en las redes sociales se sabe todo, uno ve con un celular algo, lo tuitea, alguien ve algo y lo manda por mail, le saca una foto, se entera. No somos malos, boludo, hace 20 años. Nos enteramos las cosas. Entonces, nos haría muy bien a todos que nos sinceremos. Nos haría muy bien, en serio. Sí, pero gran delantero, dígame. De dieron cuenta, me acaban de hacer un gol al ángulo increíble. ¡Impresionante! ¡Al ángulo! Porque me acaban de tirar el nombre, pero así, un gol. Ah, bien, y bueno. Tomó la pelota, la mató de pecho, giro, me vio salir y la puso al ángulo. Es un capo el que tiró el nombre, un capo. La gente no es tonta, Javi. La gente no es tonta, la gente se entera, la gente sabe. No es tonta, no hay que tomarle pelotudo a la gente, es lo que veníamos diciendo recién. No hay que tomar a la gente de boluda. En definitiva, para terminar, que gane Racing, que juegue bien, que el equipo se encuentre, que gane sin dudar, sin fallos arbitrales. Y en definitiva, el tiempo va a acomodar las cosas. Todos nos damos cuenta quién es quién. En el mundo Racing todos saben quién es quién. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Y si no, ¿saben qué? Acá hay un programa que es como el tábano en la oreja, el que hincha las pelotas. Acá está Racing Sin Fronteras para decirle la posta, muchachos. Pará. La confianza no... ¡Uy! Pará. ¡No! digas eso! ¡No! ¡Se me corta todo! ¡Chal! ¡La confianza se roba! ¡Vamos con Martín Casal para incentrando! ¡Gracias, Tito! A ver, ¿cómo hago, Javi, para hablar de algo cuando ya mis compañeros y el gran colega Nicolet hablan de esta manera, cuentan estas cosas? Obviamente, bancar como siempre ese gran programa que lo que hace es decir la verdad. A veces uno piensa la verdad, ¿qué significa la verdad para uno, para el otro? Al pasto, como dice Santi, no sé si al pasto. Dijimos lo que pasa en el mundo de Racing. El tema es que pasan muchas cosas feas y turbias alrededor del mundo partidario. Sí, partidario de Racing. y la verdad que es una tristeza. Nosotros ahora estamos haciendo una especie de ironía, chistes, porque es algo que tenemos que decirlo, que darlo a entender a la gente, que por algo nos elige, nos escucha, porque sabe que somos sinceros, que hablamos con la verdad, que queremos lo mejor para Racing. Sí, para Racing. Cuando gana Racing, estamos contentos. Cuando hace un gol Racing, lo gritamos. Cuando a Racing lo roba un árbitro, lo decimos. Cuando Racing gana y no está ayudado por un árbitro, también lo decimos. Bueno, eso es lo que somos nosotros. Un medio que quiere lo mejor para Racing. Después hablar de algún periodista que tiene algún otro interés. Interés con, no con este, con el signo de pesos. Y después del otro, no, el payaso. Y después del otro, el payaso mediático, no. No, el payaso mediático no. Prefiero escuchar a Pagani para eso. Chau, Javi. Buenas noches y los encontramos el domingo todos. Obviamente con la transmisión libre de la academia. La que eligió el hincha. ¡Ay, Dios! De Racing sin frontera, gente. Cualquier cosa puede pasar. ¿Y saben a dónde? FM 100.9 Premium Classic. Y además, porque si salimos en radio de aire, gente. FM 100.9 Premium Classic. Obviamente, por la grandísima www.chatacade.com. Pablito Margolis, ¿se puede, nos podemos reír de alguien más? No sé, hoy la verdad, sí, el que me tiró el MD es este, pero por favor le pido, con mesura, muchachos, mantengámonos ahí unos días, yo sé que no me van a fallar ustedes. Mantengámonos unos días ahí y después les daré el ok. A ver, lo puteé a Zaro. Bueno, no lo puteé a Zaro, quiero que quede claro. Dije lo que tenía que decir, simplemente. Porque, bueno, me la debía. Creo que era un lindo momento. Tiramos al frente a uno. Por lo del fin de semana, luego vamos a terminar la bombita en unos días. Y no sabe cómo se puso el Twitter, muchachos. Todo el mundo está puteando a Zaro, me encanta, la verdad. De por sí él pidió, ojo, quiero que quede claro, Pablito, él pidió en su programa que lo puteara a todo el mundo. Sí, tiene autoestima altísimo, Pablo. Sí, le gusta, parece eso, se hace cargo con esos jugadores que dicen, me gusta ir a jugar el clásico cancha rival para que me puteen. Bueno, él le gusta que la gente de Racing no putee, así que yo no lo hice por eso, sino que lo hice porque me la debía, en algún momento tenía que explotar, lo hice simplemente, ya lo escrachamos, hace mucho rato que quería hacerlo, ya lo escrachamos, luego seguid vos, pero no es ese vos que hablamos, no el que se la robó, sino el que entró a la cancha. Pablo. Sí, Javi, si tanto le gusta, lo hubiera ido a prensa, el clásico, y no camuflado en el palco, ¿no? Por él mismo lo dijo, estoy repitiendo palabras de él. ¿Cómo querés que vaya y que lo vean? A él le gustó hacerse conocido, a veces odiado, pero hay que bancársela. Si hablas mal de un club y después tenés que ir a ese club porque juega el equipo de tus amores, supuestamente, entonces anda igual. Si tanto se la banca, que se la banque. ¿Qué es eso? No quería ni escuchar esa nota, hacer cometer error, y en el final cuando dice el que no reconoce esto son unos giles, entonces somos millones de giles y él es un fenómeno. Creo que es todo lo contrario, ¿no? Somos millones de hinchas de verdad, que queremos a Racing de corazón, que queremos lo mejor para Racing, y él le interesa otra cosa en este momento, no sé en otro momento, pero es clarísimo lo que le interesa ahora, así que... Siempre se dice que es mejor no hablar de alguien, pero las cosas hay que decirlas. Y bueno, saben que se digan y que la gente conozca. Así que nosotros que queremos el bien de Racing, copemos el domingo el cilindro, el homenaje a Cerati sin falta, y que gane la academia, que la política vaya por otros carriles. La política no es mala, eso se dice a veces, los políticos son malos. Entonces, queremos políticos buenos y que hagan lo mejor para el club, que prioricen el club de una vez por todas. Nos vemos el domingo en la gran transmisión, programón, un saludo para todos y aguante Racing, carajo, como decimos en Racing Sport. Qué grande, Pablito. Bien, ¿se me queda alguno? Martín Casal tiene alguna información. Rápidamente, tal, el saludo para... Ya nos vamos, Martín, para el saludo para los amigos de la Pizuti, que no se me olvide. Que ahí mandaban saludos a la banda, así que el saludo para ellos también. Dale, hago extensivo el saludo. Bueno, también un saludo grande para Ari Piñero y toda la banda que están ahí, como siempre, escuchando. Justamente con Ariel Piñero y con algunos chicos de la banda vamos a ir a ver a las inferiores el día sábado, que Racing juega frente a Independiente, así que invito a todos los hinchas y socios que vayan a ver el predio Tita, que está en muy buena forma, con muchas remodelaciones. Y bueno, también para ver las inferiores frente a Independiente, cuarta, quinta y sexta, lo más grande frente a Independiente. La quinta está primera con Boca, así que a ver a los chicos el día sábado, que esperemos sea un lindo día. Y los triunfos se propaguen como fue la reserva. ¿Desde qué hora, Martín? Desde las 9 de la mañana. Bien, Gonzalo Rubo estará cubriendo también para Racing Sin Fronteras. Ahí estaremos pasando información en el Twitter. Muy bien, Martín, muchas gracias por la información. Bueno, gente, le doy las gracias a mis compañeros Gus Canallero para despedirnos. Si había despedido antes, dígame. Sí, ¿no? Tomás, a toda la gente, saludos. No lo voy a decir al aire, no lo voy a confirmar ni lo voy mentir. Me parece muy bien. No quiero, ya estoy cansado de esperarme con la gente. Yo solamente quiero que la gente entienda que a veces las opiniones estas, entre comillas, objetivas, como dijo Tito, tienen una razón de ser. Entonces pongo cada cosa en su lugar. Hay que desconfiar de todo y hay que confiar en lo que la gente decida en quién confiar. Eso es lo que yo espero del hincha de Racing. Es para que prestemos atención, no es para escrachar a nadie, no es para reventar a nadie. Estoy medio cansado. No dijo en ningún lugar esta persona que Independiente es más grande que Racing, así que no tengo ningún interés ni en pelearme ni en discutir. Lo que sí quiero es que se sepa, porque a veces dicen y hacen algunas cosas que uno no entiende cómo las pueden hacer, las pueden pensar o hacer, y después cuando aparecen estas informaciones uno se da cuenta de dónde vienen. A ganar el domingo, carajo. Chao. Bien, Gus, ahí, a ver si conseguís ese tema rápidamente, por favor. Bueno, gente, nada, nosotros nos vamos a despedir. Este Racing Sin Fronteras, gente, la verdad, un programa dedicado a todo el hincha de Racing, a la gente que se lo merece, a un Racing que, bueno, que por mismo de su gente ha estado dolido durante mucho tiempo, se le ha hecho un mal tremendo, y por esta misma gente, por eso, gente, yo siempre digo, para mí no vale eso de que lo más grande de Racing es su gente. No, gente, yo no voy con eso. Hay mucha gente buena en Racing, mucha gente a la cual se le tiene aprecio y que han hecho cosas importantes por Racing. Pero apareció una banda de gente lastimosamente importante que se hizo su público, se hizo sus fans, se cegaron y creen que le hacen el bien a Racing. Y es todo lo contrario, gente. Día a día dañan al club. Hoy se habla de que Lalín volvería a presentarse, a postularse para el cargo de presidente en Racing. Gente, por favor, prioricemos al club, prioricemos a Racing. Ante todo, Racing es mucho más grande. Cuando digo esto, me acuerdo de Teo Gutiérrez, que yo siempre lo mato y siempre digo, quiso ponerse antes que Racing. Si miro a toda esta gente y analizo a todo este tipo de personas nefastas que pasan por Racing y siguen estando y quieren hacerle cada vez más daño a Racing, yo le pido perdón a Teo y ojalá que vuelva entonces. Hay gente que no debería ni nombrarse en Racing. Es mi pensamiento, es mi pensar. Si se cansan de cómo se maneja Racing, entonces no hagan más programas dedicados a Racing. Claro, como la plata es la que reina y está de por medio, entonces sí, no importa. Lo creemos nomás, es lo importante. Gente, ante todo Racing, obviamente. Lo que decimos siempre, gente, con el estandarte, con la camiseta puesta. Justicia por Nicolás Pacheco, que no termine más, gente, hasta que se dé a conocer la verdad. Por favor, gente, cero impunidad, gente, por favor, le pedimos a los responsables. Queremos a los asesinos en la cárcel. Que Nico descanse en paz. Aguante Racing en todos lados. Chau, chau.